Que me meta. Perdón, ¿qué es ese look? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. ¿No te gusta? Está bueno, para la tele está bueno. No es que no me gusta, pero con nota haber dormido poco hoy. No, sí. No. Es de noche y con lentes negros. Yo venía con las luces del auto prendidas, sin poder ver a casi adelante mío. Claro, ¿qué pasó ahí? Y verla con lentes negros, al cual fuesen las 12 de mediodía con un sol radiante. No, lo que pasa es que dentro de poco tengo una fiesta, dentro de un ratito. Sí, acérquese al micrófono, por favor. Lo que pasa es que no me escucho, se escucha. Ok, bueno, dejemos que se recupere porque está mal. Escúchame, y tengo una fiesta dentro de un rato y me toca empezar a arreglar. Y como no me daban los tiempos, no me iba a maquillar para venir, me iba a desmaquillar y después volver a maquillar. Te dije, vengo sin nada, así crota. Sí. Me pongo los anteojos. Sí. Al estilo diva y nada. Y después sí, voy y me cambio. Perdón, ¿cómo es el estilo? Saco todo, perdón. ¿Cómo es el estilo? Me escucho un poco raro. Sí, ahí está. Sí, ¿cómo es el estilo? Vamos a decir un poco cómo está la situación. Micaela en estos momentos está con un par de anteojos. Yo todavía no me vestí, Estoy vistiéndome bien, ahora en este momento. Bien de que quiere pasar desapercibida, bien sí, grande, los empezamos anteojos muy temprano. Negros. Sí, está con unos anteojos negros cuestionables, diría yo, con un look de recién bañada. Muestre las ojeras. No. Muestra las ojeras a la cámara. No me voy a sacar los anteojos, no. Como si hubiera salido al baño de champú recién. No, tengo el baño de crema todavía encima. Nadie me toque el pelo, por favor. ¿Nadie te qué? Nadie que me toque el pelo. A la mujer lo que menos van a intentar tocarte el pelo. Perdón, no. Claro. A la mujer le molesta mucho que le toquen el pelo. No, a mí me gusta, pero en este momento, como me tengo que hacer la penchita. A ver si, a ver. No. ¿Ves que está como...? Está húmedo, está pegajoso todavía. Porque tiene baño de crema. No será el look Silvina Escudero, no. No vendrá por, no por ahí. Por favor. Tengo el baño de crema encima, bien, que me lo toque un jugador. Ella también tiene un baño de crema, ¿no? Ok, bueno, sí, bien. Bueno, ¿qué pasó anoche, Micaela? Por favor, don Lorenzo quiere una explicación. Está anonadado con los ojos fuera de sus órbitas porque realmente te vemos mal, te vemos excedida, te vemos la vemos un escotada. Poco, un poco melancólica y decaída. También. Claro. ¿Quieren que le cuente? Sí, por favor. Claro, por favor. A eso de las 7:30, ¿por qué me escucho tan mal? Ahora sí. Sí. A eso de las 7:30 suena el teléfono y preguntan por una tal Marcela. Sí. No, equivocado. ¿Con qué número voy a hablar? No, no, con este número, con Marcela. Ah, ¿no? Lo leí eso. Bueno, entonces... ¿Eh? Es que ella lo publica en sus redes sociales. Ah, ok. Marcela, no, disculpa, pero no soy Marcela. Ah, me dice, no, pero con Marcela Emilia Saad. Ah, ya saben, mi segundo nombre, que dice Emilia Saad. Emilia, ahora sabemos tu nombre. ¿No sabías que era Emilia? Tu segundo nombre no. Bueno. Bien. Digo, Emilia. Disculpame, pero me llamo Micaela Emilia, ¿sabes por qué asunto? Ya me sonaba como muy raro que supieran el segundo nombre y el apellido. No, te llamo de la universidad. ¿De la universidad? Sí, para firmar el título. Digo, pero no me llamo Marcela, me llamo Micaela. De pronto escucho y te dice, che, ¿se puede cambiar el título? No. Se llama Marcela. Horrible. Bueno. Y me deprimí, tuve que ir a la universidad, ir a hacer reclamo, decirles que conocían el nombre. Y cuando volvía de esos pagos estudiantiles, pasé por un bar, habían unos amigos míos y decidí curar mis penas intelectuales con alcohol. Pero para, ¿de qué hora estamos hablando? 9:30. 9:00 de la noche ya estabas curando tus penas. No, estaba así. Esa es la vida que estás viviendo. Bien, Bien. Viene bien. Perfecto. Disfrutando de la vida. Sí, bien. Sí. No, disfrutar es otra cosa. Bueno. ¿Ustedes qué hicieron ayer? No están tampoco muy... No puedo ver mucho. Ayer fui a una choriceada con amigos de la vida, otros. ¿Otros? Sí. Y eso es todo. Volví a las 2 de la mañana. Bien. Ya está, eso, simple, tranquilo. No, me fui a dormir tranquilo. Está muy bien. Después tenía día laboral hoy. Claro. ¿Hoy trabajaste? Sí, estoy ahora en este momento también haciendo unos trabajos para el programa. En un ratito, ahora cuando arranquemos oficialmente, ¿no? Claro. No, bien, ¿eh? Estoy llamando a varios contactos para manguearles. ¿Y vos, Juan? Cosas. Y yo, lo mismo de siempre, tratando de ver alguna película entretenida. Sí, ¿qué película viste? Esa que vi 40.000 veces. ¿Lo que viendo se llevó? No, la que me gusta a mí, esas de acción. Los que ahora son muy... La acción es muy rápida, me cuesta un poco seguir la corriente. El hombre del presidente. No es como las películas antiguas, porque aparecen esos artefactos que disparan a todo trapo, ¿viste? Y uno no puede seguir bien la acción. Claro. El día de la independencia. Bien. Sí. ¿La buena o la que es en chiste? No, la de los marcianos, buenito. Bueno. La original. Claro. La otra es Marcianos al ataque. Después, ah, es verdad. Del mismo director, ayer vi 10.000 antes de Cristo, antes de dormirme. Es el mismo director del Día de la Independencia, muy buena película. Me gustó. Okay. ¿Les gustó el Día de la Independencia? No. Me gustó por la acción, sí. No, que el tipo cura todo con una pavada. Lo que pasa es que esas películas... Lo que me gustó ver los mamuts en escena. Que no pensaba yo que todavía existieran los mamuts. Mm. Sí, bueno, pero esas películas es como que resaltan constantemente los valores norteamericanos en la que el presidente, en el Día de la Independencia, el presidente también pilotea aviones. Claro. ¿Eh? ¿Dónde la viste? ¿Y por qué no? Bueno, pero... Es muy escúchame, el general Eisenhower después fue presidente de los Estados Unidos. Bueno, pero no salió a combatir. Era un militar. Pero después ese presidente no se fue a pilotear un avión. Claro. No hizo nunca más nada. Pero el presidente ese que aparece en la película... había sido un excombatiente. Bueno, pero igual. Justo si vamos al caso, es lo mismo que Eisenhower, pero bueno. Es. Eisenhower no le tocó tener que rechazar una invasión. Claro, por ejemplo. Y mucho menos de alienígenas. Menos que menos. ¿A qué hora te dormiste? Aproximadamente 1:30 de la mañana me estaba acostando. Ahí está, perfecto. Bueno, o sea, todos hemos... Acostándote, sí. Digamos, después, entre que entras al sueño, tenés un... No, tengo una virtud. ¿Cuál? ¿Cuál? Me tomo mi vasito de whisky. Y chao. Me acuesto... Te puedo asegurar, creo que si algún anestesista me hace contar hasta 99, debo llegar a 5. A 5, sí. Ok. ¿Vasito medida o vasito vasito? No, medida cortado con agua. Bien. ¿Vieron que whisky es una de las únicas pocas bebidas? Yo me escucho con mucho eco. Con mucho eco. Con mucho eco. Sí, algo está pasando. Tengo un eco. Bueno, viste que si vos lo diluís, no pierde el gusto. No. Queda no sé bueno, el whisky diluido. No tiene como gusto a whisky diluido. Tiene gusto a whisky igual. Tiene gusto a whisky, pero no tan fuerte. Pero es como echarle, no sé, a un vino. Y bueno, pero no te olvides que lo toman con añejo, con cubito, ¿no? De hielo también. Está bien, pero bueno, pero no, le pones el whisky y te lo tac de una. No, yo lo. ¿No? Yo lo despacito. A mí me gusta saborear la bebida. ¿Te gusta? Bien. Me gusta saborear. Como un buen vino, hay que saborearlo bien. Bueno, y te clavas entonces un whisky on the rocks. Sí. No, bueno, on the rock no tanto. Técnicamente, porque es agua, nada más. Se conoce como on the rocks. Sí. Y te dormís camino a la almohada. Digamos, ya te lo tomás y no, alcanzo, en el envión. A apoyar la espaldita. Y ya estás. Dije, gracias señor por otro día más de vida. Y ahí, me quedé. Sí. Y alguna oración hay que hacer. La mía es corta, limitada. Acá, gracias señor por otro día de vida. Por otro día más de vida. Sí, por favor. Sí, hay que agradecer porque nosotros sabemos que al final. Nuestro destino final es que lamentablemente mucha gente no lo piensa, pero nuestro destino final es que nos coman los gusanos. No, ya me cagaste la tarde. Claro, directamente. El sábado. Yo voy a pedir que me cremen. Además, entre vos que me contás esto. Claro. ¿Y acá ¿y Micaela que viene toda demacrada y rota? No sé. No, eso es lo que me gusta de Micaela. No se muestra nada porque está destruida. Reacciona enseguida. Lo que tendríamos que empezar a habilitar la televisión, ¿qué te parece? Ahí está, perfecto. Bueno, cuando son las... No, eso desde las 7. ¿Estás destruida? Estoy... Sí, a las 7 de la tarde vamos a empezar a salir a vivo. Ahora hay un cartel enérgico, hermoso, que dice a las 19 empezamos con Fuera de Servicio. Pero bueno, vemos que está Micaela en estos momentos... Me encuentro el espejo. Destruida, demacrada, en un estado realmente... derrotor. En el toilet, creo que hay uno. Sí, me toca ir hasta allá. Y pero hay 2 minutos, 3. Claro. Claro, mirá, son 49. Claro. No, es 50, a ver. Está la apertura, ¿llegás bien? Claro. Bueno, 10 minutitos. Ok. ¿Me van a seguir gastando? No, más que nada porque Julio te va a querer ver paquetita. No. No, claro. Igual, Julio, por cómo lo conocemos, te ve así y sin embargo, mensajea igual. De todas maneras... Sí. ¿De todas maneras? Sin anteojos te tengo fe. No, voy a estar, bueno, sin anteojos. Perfecto. Hoy. ¿Cómo te queda el maquillaje? ¿Te pega bien, te pega mal? Porque viste que no a todo el mundo nunca le... Nunca me vieron maquillada. Nunca te vimos maquillada. Sí, el sábado pasado se maquilló en vivo. No, pero no se medio maquillaje. Yo estoy esperando el body paint en vivo. Yo lo que quiero ver para la cámara. Cómo se prepara para ir a una fiesta, por ejemplo. Claro. Bueno, eso es lo que me interesa. Miren qué traje. Traje esmaltes. Dos. ¿Y qué no vas a elegí a quién, el color a quién le vas a pintar las uñas? Este que es rosa tipo a Juan. Chicle. Mira, este Juan. Que es blanquito. Juan, te hace falta una pintura. Si sí. Quieren, aunque sea de blanco, le pinto las ¿qué uñas. ¿Qué tono me hace? Me... Yo te diría el rojo fuerte. ¿El rojo fuerte? Fuerte, fuerte, sí. Vení, saludá. Exactamente. Vení. Vamos a saludar un segundito. No, 2 minutos. Sí, sí, dos sí. Minutos. No, porque cuando cae un amigo, claro. Hay que acercarlo al micrófono que salude. Podemos apostar a un momento emotivo. Está en estos momentos con nosotros una eminencia de esta radio. Porque cuando yo vine, y ahora sí viene la música. motiva. No, pero no hagas verso porque se quiere ir. En el año 2004, a una de las primeras personas que vi ha sido a Patricia Castro y al señor que está en estos momentos sentado en el estudio número uno, que es el señor Enrique Patiño, conductor del cuarto bloque. Y por supuesto, agradecemos que esté aquí con nosotros. Los felicito por el programón. Y acá están los aplausos del público por el programa de hoy. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Santiaguito. Muchísimas gracias, Santiago. Lo que pasa es que yo me reflejo mucho en usted, hombre. Si empezamos a decir mentira, hay que reflejarse. La boca. Claro. Yo me fijo en él todo lo que no hay que hacer. Ahí está, muy bien. Como tiene que ahí ser. Ahí me parece perfecto. Es un excelente consejo. Por esas cosas demuestra que es un grande. Ahí está. Bueno, hoy estuvo Jaff. En esta misma radio, en este estudio. ¿A qué hora? De 15 a 18. Estuvo hasta las 4 y media aproximadamente. Y después salió a tocar y a cantar. Decime que lo grabaron. Sí, está todo grabado, está todo registrado. Hoy estuvo Juan. Muy amablemente se vino, charló con la gente, tocó unos cuantos temitas, par de temas. Y nada, la pasamos bárbaro, gracias a Dios, la pasamos bárbaro. Claro. Lo tenemos que subir al blog. Lo vamos a subir al blog del programa y también a la página de sí, FM Oriente. Bueno, pero también a nuestro blog. Y lo que nos decía el señor Francisco José Bueno, quien dirige los rumbos, los caminos de esta emisora, es que va a estar también gente como, por ejemplo, las Black and Blues, entre otros. Cristina Dahl, ya calculo que en 30 días se viene para la radio, vamos a hacerlo de nuevo ahí en el ático. Hay mucha gente. Va a estar Saúl Blanch, está programado Viván Escaliza. Claro. A Juanse lo tenemos ahí. Qué bueno. Bueno, momento caliente. ¿Me escuchaste, Santiaguito? A ver. Juanse, ahí. Falta esto. Qué esto. Guay. Una 5 centímetros. Bueno, yo iba a decir 2 milímetros, pero... 2 milímetros, sí, falta muy poquito, ahí estamos, Le mandamos un par de sicarios para que le rompa las piernas, que es lo último que... con eso lo vamos a compensar. Bueno, pero viste que ahora que se separaron los ratones, está como en un momento caliente. Sí, y es verdad. Y seguro va a querer contar todo. Bueno, lo tenemos ahí estamos. Bueno, mucha gente. Buenísimo. ¿Te va a tocar? Y yo creo que sí, yo creo que se viene. Mira, generalmente los artistas cada vez que visitan Oriente siempre se vienen con algún instrumento debajo del brazo y se copan. Sí, lo podemos gracias ir a Dios. Anunciando, claro. Y podemos abrir acá y que la gente lo vea. Entonces, si ya no entran todos acá, lo podemos poner con que sea, se vea. Claro, y lo ve por la camarita, bueno, de todo. Así que, ¿contento con el programa? Feliz. Sí, ¿no? Feliz. Yo te escucho contento. Feliz. Mirá, bien. Es más, un día, ¿puedo contar una anécdota? ¿Se puede? Algo que, no, que, quiero, que nos sí. ha pasado a nosotros sí. una vez en la radio acá. Oficialmente le habíamos invitado a Cristina Dahl, ¿sí? Que venga a visitar la radio. Cristina vino, perdón, sí. Cristina vino con un tecladito a tocar. En el momento que estábamos saliendo al aire con Cristina Dahl, así porque sí, vino Alejandro Medina. Teníamos a Cristina Dahl y Alejandro Medina en el estudio. Ale Medina, que es un ex integrante de Manal, se vino con la guitarra, o sea que teníamos a Cristina Dahl y Alejandro Medina con la guitarra en el estudio. Al toque, 20 minutos más tarde, cuando estábamos en pleno euforia entre Cristina Dahl y Alejandro Medina, vino el ya hace recientemente desaparecido Rubén Basualto, baterista de Box Day. Sí. Teníamos a Dahl, Basualto, Alejandro Medina. Una jornada impensada. Tremendo, mirá, tremendo. Es de aquí que suena el teléfono. ¿Y quién estaba llamando al aire? Juan Antonio Ferreira. Toda esa gente mirá, en una sola noche. ¿A qué hora terminaron? Terminamos como a las 12 y pico de la noche. No sé. Pero pará, ¿a qué hora habían arrancado? Arrancamos a las 10. A las 10 de la noche terminamos, no, claro, terminamos casi a la 1. Casi a la 1. Claro. Terminamos. Sí, una vez. Y eso pasó acá en Oriente. Sí. Y creo que está el registro por ahí dando vueltas. Bueno, vuelta. Pero sí, yo creo que mucho que ver tenés vos con eso. No, vos tenés tu personalidad y la gente te cala muy bien. Claro. Mirá, personalidad, pero profesionalismo. Alonso es un capo. Alonso es un capo. Buenísimo. Che, y con esta cuestión, estamos en veda, por favor. Estamos en veda, ¿no? Y se sabe también que estamos en un año político. ¿Eso cómo le pega al programa? Hemos escuchado entrevistas, han venido candidatos varios, no nombremos porque se llama quilombo con la veda. Pero, ¿cómo nos pega a nosotros? Sí. Bueno, en principio nosotros estamos en veda, ¿no es cierto? No podemos decir mucho. Sí, en realidad, yo lo voy a decir para que no se entere la gente, nosotros formamos un propio partido. Así directamente. Sí, ¿no será? No, sí, no. Los partidos al medio. Mirá que hay los partidos al medio. Mirá que mi página en internet está el partido por la mitad, así que no me vengan a sacar el título. No, no, claro. Por la mitad, pero vos sos la mitad, yo soy el medio. Bueno, medio. Y alguno te va a querer partir en medio. Claro. Este, no nada bueno, nada. Es un año importante, sí. Interesante, en la cual nosotros tenemos que estar muy despiertos. O sea, ojalá que toda la gente, porque que toda la gente se aglutinen los colegios y demás se decida ir. Sí, porque es importante. Es importante. Vos querés elegir a A, elegí a A. Querés elegir a B, elegí a B. Querés elegir a C, elegí a C. Elegí lo que se te ocurra, lo que se te cante, pero elegí. Querés hacer ecuaciones, hacela con las boletas. Pero elegí. Pero anda. Anda. Es importante. Perfecto. ¿Está bien? Espectacular. En las mesas de escrutinio. En las mesas de las boletas van a haber, porque viste que las boletas ahora vienen con colores. Con colores y con fotos. Y con fotos. Así que no se confundan con la foto. Y con Photoshop también. También, es verdad. No se van a confundir. La boleta rosa, en donde van a ver mi cara pintado los labios de rojo, esa entera la te quiero. ¿Está bien? Y como siempre, te gustó entera. Sí, sí. Por favor. Un poquito. Bueno, gracias, Alonso. Bueno, un placer. Para usted. Como siempre. Muchísimas gracias. Vayarlo sabiendo. Muchas gracias por haber tenido la deferencia de sentarte aunque sea unos segundos con nosotros. A usted, Juan. Bueno. A usted. Bueno. La señorita, no sé. Micaela Assad, Enrique Patiño, los presento. Micaela, saludamos. Micaela, ¿vos fumás? Bien. ¿Tomás alcohol? Un poco. ¿Tomás alcohol? ¿Te drogás? No. Y mirame lo que yo te voy a decir ahora, porque esta es la pregunta que estábamos haciendo hoy en el cuarto bloque, ¿viste? O sea, ¿tomás? No. Un poco. ¿Fumás? ¿Te drogas? No. ¿Y guiño guiño? ¿Qué guiño guiño? ¡Ah! ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste? Guiño guiño, ¿sabes? Guiño guiño. ¡Vamos! ¿Tenés novio? No, no tengo novio. Entonces, guiño guiño, no. ¡Yo no soy guiño guiño! ¡Chao! ¡Chao, chao! Enrique Patiño con nosotros, la juventud y toda la gente lo aplaude en estos momentos que está abandonando el estudio A de FM Oriente. Recuerden que lo pueden escuchar todos los días, sábados, de 15 a 18 en el cuarto bloque. Yo no me estoy riendo, no, estoy reflejando con mi cara una situación que acaba de pasar. Pero te veo mucho mejor ahora que hace 10 minutos, Micaela. No sé por qué. En fin, bueno, 7 de la tarde, empezamos en, ¿arrancamos? En segundos nada más. ¿Ponemos una canción y arrancamos? Podemos poner una canción, por supuesto. ¿Vos estás bien? Yo estoy re bien. Ok, perfecto. Bueno, ya lo saben, aquí estamos en vivo hasta las 9 de la noche. Un poquito más. Y un poquitito más, eso dicen. Ok, vamos con una canción y empezamos como Dios manda, che. Acérquense que les voy a contar modestamente, con humildad. Mis vacaciones en el Brasil. Impresionante el placer que di. En 12 días hice enloquecer a 10 garotillas bañadas en miel. Mi mejor amigo y sus dimensiones. Fiesta de orgasmos multicolores. No les voy a relatar mis piruetas en la cama, pero puedo asegurar que jamás me olvidarán. Las chicas rogaban, no te vayas argentino, llorando imploraban, no mamora now. Las chicas rogaban, no te vayas argentino, llorando imploraban, no mamora now. Llorando imploraban,

Perdón, no aplaudan tanto, es un papelón. Es vergonzoso. Es una, ¿qué pasó? Es una tradición histórica que hoy deja de existir. Y que además pasa a ser... Pero vos sabés que hace tiempo que dejó de existir la tradición histórica. Sí, bueno, pero ¿cómo la van a correr? ¿De qué estamos hablando? Del Día del Niño, que ya lo han corrido una semana. Bueno, pero te digo algo. A ver, por favor. El Día del Niño, sí, oficialmente, era el 2 de agosto. ¿Y por qué es el 2 de agosto? No sé por qué habían determinado que el Día del Niño fuera el 2 de agosto. El motivo no sé. Pero después se fue desvirtuando por estas cuestiones comerciales. Y no, el primer domingo de... Claro, después el 2 de agosto, no, es el 2 domingos. Después claro, el segundo domingo de agosto, porque la gente el primer domingo no había cobrado. Claro. Como el 2 de agosto. Ah, siempre viene por ese lado. Claro. Escúchame, todos los días son comerciales. No, algunos no. Sí, todos, ver, todos son comerciales. De los, que se toman, bueno, salvo los que se corren. Sí, los patrios, pero los ver, patrios. A ver, tiene decime, que haber Día de la Madre. Sí, comercial. Es comercial. Día del Padre. Día del Tío. Perdón, Día del Ahijado. Día del Tío. Día del Padrino. Día de los tíos, sí. Día del Padrino. Sí. El Día del El Día tío. Del Padrino también existe. El Día del Padrino, sí. Sí. No, conozco el Día del Ahijado. Pero el Día del Ahijado, ¿quién lo festeja? Yo no conozco a nadie, nadie compre por el Día del Ahijado. Eso era un invento de... Lo festeja, no, lo festeja el séptimo hijo varón. Pero ah, ¿quién ahijado tiene? Del presidente de la nación. Pero ¿quién? Ah, mira vos. Sí, señor. Eso era un invento de figuritas cromi para que nosotros le hinchásemos las paciencias a nuestros tíos y padrinos y nos compren un juguete de morondanga. El Día de los Enamorados. Existe. Ay, qué 28 de febrero. Es la mayor estafa que hay. Pero ¿quién es ese? ¿Quién lo puso? ¿Quién dijo, este es el Día de los Enamorados? Es el día de menor venta, era el día de menor venta, digamos, de los chocolateros, de... Mira, yo dijeron, me quedaría por una de esas empresas de las hamburguesas. No, ¿por qué? Esa ¿por que, qué? Que es muy famosa con M. Y pero llevas no, a tu enamorada a comer a... ¿Sabes por qué a te esa? Digo? Porque tuve la oportunidad, 1929, febrero. ¿Vos? Sí. Era verano. Año de la depresión en Wall Street. De estar era en, muy joven. De estar era en joven, España. Sí. Estar en España. ¿El 99 o el 29 dijo? No, dijo 29. No, en el 99. Pará. Yo entendí 1929. 1929. Sí. Estuve en España. Sí. ¿España y qué? No, no. En el país. País, continente Santiago. Europa, España. Sí. Y fuimos a Burgos. A Burgos, sí. ¿Y al mono? ¿Dónde no. queda Burgos? Burgos queda en Castilla la Vieja. Claro. ¿Cerca de Madrid o cerca de Barcelona? Ahí me quedé. Tendríamos que, en distancia, tendríamos que decir que está intermedio. Intermedio. Porque Burgos está de Madrid hacia arriba. Para arriba. Y Barcelona está de Madrid hacia arriba, pero hacia el este. Entonces está en el medio. ¿Más o menos a cuánto? ¿100 kilómetros? ¿200 kilómetros? Sí, más o menos unos 200 kilómetros de Madrid, más o menos. Sí, porque tampoco España es muy grande. Tampoco está sí. lejos. Claro. Claro. Bueno, y fuimos a comer a un supermercado de la zona y tiene fuera del supermercado uno de esos locales. De la M, sí, estadounidense, sí. Y que nos regalaron con la feliz, no, no, la feliz no, con la compra. Nosotros no, no éramos, hamburguesa con papas fritas, éramos tres adultos, así que cajita feliz, nada, no, bueno, ladrón, te iban a gritar, tienes entusiasmo. No, nos regalaron el pink de la empresa con un corazoncito y una flechita atravesándola. ¿Y vos qué dijiste? Esto es comercial. Bien, bien, don Lorenzo. Es un festejo comercial. Muy bien, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque aumenta la venta de bombones, aumenta la venta de flores, aumenta la venta de perfumes. Y no sé qué otra cosa pueden llegar a solicitar las féminas en su día. Está bien, por ejemplo, Día de los Enamorados, que se regalan chocolates. Chocolates. No le vas a regalar un pantalón de jean, digamos. No, claro. Día de los Enamorados. Y pero por ahí, si se lo llegas a bajar vos el pantalón, por ahí te conviene. Bueno, puede ser, sí. Hay que conseguir con quién ese, ¿qué ese momento. ¿Por qué se regalan chocolates? Sí. Perdón, estamos de acuerdo. ¿Pero sabes por qué se regalan chocolates? ¿Por qué? Porque producen sensaciones eróticas. Ajá, los de nuez. Tiene una molécula que se llama PEA. ¿De verdad? Ya vengo, voy a... ¿Sí? ¿Alguna marca en especial? No, no, le llaman la molécula. Pero comprate una porno, si quieres. Le llaman la molécula del amor. ¿Pero cómo se llama la molécula? ¿Sabés quiénes comían chocolate antes de ir los mayas? Antes de ir a las líderes sexuales, Moctezuma. Juan Carlos Moctezuma, un saludo enorme, nos escucha siempre. Y el famoso amante italiano, Casanova. Ah, yo pensé que Berlusconi. Eso es Berlusconi, correcto. No, no. Moctezuma se tomaba sus buenas tazas de chocolate. Sí. Chocolate caliente. Y dijo, me lo tomo todo. Y el italiano se comía las barritas de chocolate. Está bien. Y con el tiempo se dieron cuenta que el era cierto. El italiano unos lindos pebetes se come, bien. No, pero vos sabés que con el tiempo se dieron cuenta que era cierto. Ajá. Que incentiva la eroticidad. Mirá vos. Es más, yo te diría. Si, mirá hasta el kiosco. Antes era, digamos, en una cena uno terminaba una cena y ¿qué hacía? Cuando le daba los mangos, como estaba con una señorita a la cual quería, vamos a hablar con popularmente, voltearse. ¿Pero en qué sentido lo dice? ¿En qué sentido te volteas a una señorita? No quedó clarísimo. No, mejor no. ¿Qué hacía? Si uno era más o menos de gente de unos dinerillos. Sí. Lo último que se tomaba era la copa de champán. O champagne. Las burbujas. O champagne. No, porque decían que era una bebida erótica. Sí. Que podía... Ya si sacabas la sidra, ya llevas muerto. Bueno, no, claro. Pero vos sabés que si ahora haces el brindis con una bebida gaseosa, que sea de estas que son para regular las dietas y todo eso. No sé si quiero ir hasta ahí, Juan, pero bueno. Bueno. ¿Cuáles? Cualquier bebida que vos comprás. Ah, las light. De las light. Sí. Tienen un componente que se llama espartamo, algo así. Espartaco. Bueno, espartaco no, pero espartamo sí. Que es el equivalente a la molécula del amor. O sea que si te descuidas, te conviene hacer un brindis con connotaciones eróticas con una bebida. Pero si vienen todas las que están a dieta con cara de amargadas. Allá ellas. Pero porque están solas, ¿qué querés que te diga? Si están a dieta, porque están solas. Bueno, y no consiguen nada, por eso están a dieta. Pero el tema que aquí trae Nacho es mucho más, si se quiere, inocente. Y también responde a un hecho que no solo es verídico, sino que además es cierto. Y tiene que ver con este Día del Niño que no fue. Claro, nos han corrido el Día del Niño. Porque hubo un sol para los chicos. Sí, y yo digo, ¿pero qué pasa si no es hoy? Nos han corrido y a nosotros nos jorobaron más. Porque vos te imaginas que yo tengo que cumplir con mis nietos. Claro. Y se te cuenta con algún cumpleaños. Para el tercer domingo del mes ya no tengo más. Claro. Y pero comprarlos ahora. El primer domingo sí. Claro, comprarlos ahora y guardarlos una semana. Sí, pero uno no quiere tenerlos guardados ahí. Por ahí vienen ladrones, se los roban, qué sé yo. Pará. La inseguridad. Bueno. Empezó con que le agradecía a Dios. Por haber vivido un día más. Sí, es increíble. Estoy medio filosófico. Le agradecía a Dios con un vaso de whisky en la mano. Claro. Exacto. Yo le quiero agradecer. Otro día más. Vos y yo, nada más. Vos y yo. Escuchame una cosita, ahora que hablamos así, como dijo Santiago, de los niños y todo eso. Sí. Los recuerdos. Los niños exigen, y uno debe patearlos cuando piden de más un muñequito. Claro. Pero, digamos, ¿qué tenés de niño aún? Digamos, ¿cuál era ese juguete? Yo creo que estoy costaba? Volviendo cada día más niño. Sí. ¿Seguís teniendo cosas de cuando eras chico? No. ¿O tenés eso? El problema es mi edad. No, ya sé, Juan, pero... Estoy haciendo una regresión, una involución hacia mi niñez poco a poco. No, pero por ejemplo, yo soy de coleccionar muñequitos. No. ¿En serio? No lo juzgues. No. ¿De coleccionar muñecos? No. Bueno, ¿la guerra de las galaxias? No, los autos... No, eran ya de mi infancia. Santiago es testigo, ha venido varias veces. ¿No me vas a decir que los coleccionás esos que venían con un famoso chocolate que los... No, tanto no era. Hay gente que lo hace. Sí, hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. Los Hot Wheels. Después los vende en la web. Pero no son los Hot Wheels. En realidad son muñecos esos de goma que eran de la serie Los Caballeros del Zodíaco, por ejemplo. Ah, muy lindo. Soy muy fanático de eso. Muy lindo. Bien. Muy lindo. Nada más de los caballeros. Sí, los autos de Ferrari. ¿Los que cuando, de servicio? Exactamente. Sí, sí. ¿Por qué les gusta coleccionar eso? Hay mucha gente que sigue comprando figuritas. Claro. Cuando viene un mundial, se desespera por comprar figuritas. Sí, no sabe cómo se venden en las escuelas. Claro. Bueno, por ejemplo, acá cerca de la plaza de Ituzaingó. Es el negocio escolar, las figuritas. Hay un local que vende cómics y vende videos de anime y series y demás. ¿Y dónde te debe gustar a vos? Si ¿En dónde? Sí, ¿En dónde? En la galería de la calle Las Heras. Yo voy a ir regularmente, le mando un saludo a Oscar que atiende muy bien. Sí. Y veo mucho señor grandote y peludo y con remeras de Megadeth que están... Tú? No, porque sí, yo... a mí me habrás visto alguna vez ahí. Posiblemente, pero que piden figuritas de los Gobots y de los Transformers. Y hablamos de gente que tiene más de 25 años. Digo, todos tenemos ese niño interior. Había unas figuritas también de las bandas de rock. Sí. Que se siguen coleccionando. Son muy jodidas. Me acuerdo que había una figurita que se llamaban Tostarosa. Venían con los jugadores de fútbol de época. Bien. Lo que pasa es que ahora viste que con esto de la tecnología no encontraste una figurita, la figurita es difícil, entonces vos llamás atrás y la pedís y te la envían por correo. Pero jamás, mira, perdón, claro, pero eso quiero decir algo. Yo, por ejemplo, todavía estoy buscando Apertura 94, el álbum de figurita, Walter Pico venía. Hacemos un llamado todavía a los oyentes. Todavía la estoy buscando, mira. Bueno, hacemos un llamado a los oyentes. La única figurita que me faltaba, la tengo ahí. Sí. Pero la colección la tenés. Es el trauma de Nacho. Claro, y me falta esa figurita. Y no es como ahora llamás. Escúchame, de esa colección, ¿te sobra alguna que, bueno, que no integre la colección? No, porque yo sabes que hacía también las cambiaba. O sea, ¿viste la que tenés 10 veces repetida? Sí. Por esa. Te cambio 10, eran 10 de la misma, sí. Pero las vas a cambiar fácil. Pero me falta esa. Entonces 10 por una. A ver, es muy bueno. Gil no sabía el negocio que estabas haciendo vos. No, claro, sí, lo sabía. El otro decía, uy, es un negocio, 10 por una, pero claro, eran 10 de la misma. 10 de, no sé, Chamot, por esa que me faltaba. Chamot. Che, ¿sabes lo que me estoy acordando? No sé si la habrás visto vos, Santiago, que sos tanto de. Sí, tan cinéfilo. Sí, adelante, don Lorenzo. Micaela nos mira con una cara. Una película. Yo no entiendo nada. Una película donde era un señor de baja estatura. Danny DeVito. Que era muy joven. Y de repente empezó a guardar chiches. Cochecitos de lata. Claro. Michael Jackson. No sé. Multimillonario. Llegó a cierta edad y laburaba siempre como un gil. Y qué sé yo, y pasa uno por su casa. le ofrece un poquito de agua para tomar. Y el tipo a través de la puerta vivía, o sea, en un lugar que vivía, que era peor que en nuestra Villa Miseria. Pero no entiendo la historia, o sea. Era una película. Tiene un punto. Está adelantando la butaca. El punto tiene que el que señor que pasaba por ahí era un rematador y le ofrece un montón de artículos antiguos. Y le ofrece un montón de guita. Entonces él pensó, ya estoy viejito, me hace falta la guita. Vendo todo. Vendió todo y se hizo millonario. ¿Y se compró una mansión o algo así o sigue viviendo en esa casa? El punto de vista es, si ustedes en su casa tienen algún juguete antiguo en buenas condiciones, sí. Ojo con tirarlo. ¿Por qué? No te van a dar plata por un juguete chino. Te dan cualquier cosa si es, por ejemplo, de lata. ¿De lata? De lata. O de bronce. Si es un coche de lata, ya no se hacen más. O los ómnibus de lata, o esos trencitos de lata, ¿cuerda? Sí. Ojo que pagan cualquier cosa los estadounidenses por ese tipo de cosas. Perdón, quiero saber, quiero remontarme, si se me permite el término, a la infancia de Micaela, que como decimos en estos momentos está con un par de anteojos que denotan su... Y vos su, también su, tenés su, que su, hablar de esto, su Santiago. Desde ya, pero quiero que Micaela Assad nos haga un ranking de aquellos muñecos que ella... Muñecos, cosas, juguetes, claro. Pequeñas cosillas que hicieron a su infantilitud. Ojo con los muñecos de Micaela, ¿eh? Ojo. No los que se volteó. Bien, no. Estos son, en este caso, los que ella dirá según el caso. Por favor, Micaela, adelante, el tour de la nostalgia. Legos. Muy bien. Muy bien. Sí. Para encajar. El Lego, sí. A ver, el Ludo. El Ludomatic. Muy que sexy. Era un juego de mesa que tenías para ti al lado, pero tenía como una media esfera que vos apretabas y saltabas. Sí, ese estaba muy bueno. Está bueno porque no perdías los dados. Estaba lindo. Claro. Estaba lindo. El Pictionary. Sí. ¿El estanciero? ¿Fuiste a la época del estanciero o no? El Monopoly. Yo jugaba al estanciero. Pero el Monopoly es la versión nueva. Claro, es una versión yankee. El Monopoly es, digamos, un juego en el que vos tenías que ser terrateniente y generar el monopolio de comercios y distintas cosas. Qué mensaje, Claro. Ajá. El monopolio en este caso. Y si esos que jugaran al monopolio son los que están llorando hoy. Claro. Por ejemplo. Bueno, pero digo. ¿El? El TEC era el que tenías que invadir a los otros países. Sí, también. Que ibas con las todo juego de mesa, me falta el ajedrez. Me gustaba estar en grupo, me gustaba jugar con muchas personas. Barbies. Bueno, claro. No, el Ken, era maricón. Una vez. El Ken no tenía pito. Un abuelo mío nunca me regaló la panchería de Barbie. La panchería de Barbie. La panchería de Barbie. Que era no sé, era una caja muy grande para mi recuerdo. Sí. Tenía una panchería. Pero buen nivel, la de Barbie. La panchería, ¿estás segura? Era la panchería Barbie. Era como un carrito con una sombrillita y tenía las cosas con panchos, todo, de verdad. Sí, ya venía para abajo, Barbie, ¿viste? Ya remaba bastante. No, pero en cualquier momento el dólar se va. Antes era la mansión de Barbie y de repente la panchería abajo. Claro, le fue mal el default. Para otro nivel de cliente. Claro. Que muy fanática, que ahora me parece que voy a llamar para que diga que es verdad. Existía la panchería Barbie. La panchería de Barbie. Perdón, ¿vos llegaste a conocer la versión sudaca de Barbie, que es Juliana periodista, sí. Juliana doctora? La viejita de Juliana. Siempre quise tener una de esas, pero era muy cara. ¿Pero tuviste una Barbie? No tuve una Barbie, tuve la panchería. Bueno. Encima no había quien la atendiera. Claro, o sea, Barbie se supone que la regenteaba. Porque mi mamá me conocía y no me compraba muñecas porque no me gustaban. Pero mi abuelo no tenía idea. Claro. Perdón, quiero decir una cosa terrible. Perdón. Bueno. ¿Vos te das cuenta, Micaela, que fuiste jefa de un muñeco porque Barbie no atendía la panchería, claro, sino que la atendías vos? Este no, es el capitalismo vergonzante, el darwinismo social. No, pero ahí acaba de largar una puntita que me gustaría investigar. Sí. ¿Qué juguetes te gustaban a vos? Me gustaban los juegos de mesa, me encantaban. Pero no eran mucho de juguete, no. Me gustaba jugar el elástico, la soga, todas esas cosas, sí. Pero o sea, de movimiento. Todo barato, de movimiento. Bien, claro, juguetes, claro. De suerte, y otra cosa que me gustaba era que al lado había un kiosco donde la kiosquera era recopada. Entonces, sí, cuando se acababa de ponerle la caja de chicles, que vendía todos los chicles, me guardaba la caja. Entonces, el viernes me daba 3, 4, 5 cajas. Y yo después las llevaba todas a mi casa, le ponía cosas y se las vendía a mis hermanos. Ah. Gratis. Pero el juego era ese. Mira vos. ¿Vos, Santiago? Yo jugaba mucho con los muñecos de los cazafantasmas. Jugaba con un pequeño muñequillo de Alf. Y me arrepiento en estos momentos de haber tirado a la basura un Mazinger Z que disparaba los puños. Un robot japonés que hoy debe valer por lo menos bastante dinero, sí. Y que yo, como un salame, lo tiré en el año 97. Porque tenía los brazos medio complicados. Exactamente. Claro, ahora entras a Mercado Libre y lo ves $10,000. Claro. Mercado Libre, búscalo. Ahora entras a Mercado Libre y vemos cuánto cuesta. Pero tengo otra pregunta, también sumando un poco de info a lo que decía Nacho, y es: métodos que tiene el niño para insistirle a su padre que le consiga y le compre tal muñeco. Porque, por ejemplo, sabemos que el Día del Niño es el 7 o 8 de agosto, por ahí. Digo, ¿en qué momento empieza la hincha pelotización del niño hacia su padre? Cuando ve la propaganda. Cuando ve la propaganda. Papá, me compraba. Llega así hasta que lo matás. Bueno, bien. Así hiciste con un auto. Vamos a un tema. Así hizo con la panchería. Así hizo con un auto también, Micaela. No me lo compré. Así que de eso estamos hablando, amigos. Y sigo. Y así sigue. Claro, pediste un auto y trajeron la panchería de Barbie. Muy bien. Y Barbie con B corta. Andá a laburar así te compras el coche. Claro. El señor Don Lorenzo Lopinolo los saluda a ustedes con estas palabras. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y se van a entretener por lo menos hasta las 9 de la noche. El señor Ignacio Pomari saluda a la sociedad pujante y atenta que escucha estas palabras. Buenas tardes de sábado, como siempre. Hoy, ¿qué pasa? ¿Podemos ya tirarlo? Se puede. Vamos a inaugurar el apriete al comerciante. Seguro. Hoy vamos a llamar a un comerciante y lo vamos a apretar para que le regale algo a nuestros oyentes. En vivo. Micaela Asada, en estos momentos, con el aplauso de la platea masculina, esto le dice a una sociedad expectante que espera escuchar justamente las palabras de una mujer que derrocha sensualidad a través de los micrófonos. Buenas tardes. Nunca se pinten las uñas con los anteojos de sol porque van a pintarse por cualquier lado menos en las uñas. Damas y caballeros, damos paso a una nueva emisión de Fuera de Servicio y arrancamos con un poco de música para bailar encima de parlantes. ¿Qué vamos a escuchar? A las 7:25 escuchamos a Just Jack haciendo Doctor Doctor. Tenemos un teléfono y es el 4661-2611. Todos los mails fuera de servicio @fmoriente.com.ar y por supuesto www.fmoriente.com.ar. Amigos, tengan todos buenos días. Es un sábado realmente espectacular y hasta las 9 no paramos, amigos, en Oriente 92.3, porque es un hecho, el fin de semana es una realidad. Buen día, ¿qué tal?

7 de la tarde, 32 minutos en la República Argentina. Escuchamos a Madonna haciendo Hollywood. Antes era Just Jack haciendo Doctor Doctor. Nos llamamos hace ya un año y medio fuera de servicio y estamos en vivo en Oriente 92.3. Estamos también en el 4661-2611. Estamos también en fuera de servicio arroba fmoriente.com.ar. Y por supuesto, si nos buscan en Facebook como FM Oriente, ahí estamos. También estamos en vivo, nos pueden ver a través de la página. Y tenemos también un teléfono al cual ustedes pueden mandar su mensaje de texto, el cual don Lorenzo dirá ipso facto. 11-57-50-51-19. ¿Cómo? ¿Cuál? 11-57-50-51-19. Sí, tenga la dicha de firmar los mensajes para que sepamos quién manda qué sí. Y de dónde. Y justamente acá nos dejan una fecha. Mariana desde Libertad nos está escuchando perfectamente y nos deja una fecha solicitándonos que contemos que el sábado 20 a las 6 de la tarde, show de batería Play Concert. Esto va a ser en la Bohemia, en Yerbal 1567 en Caballito. El lema es un concepto de iniciación para un instrumento maravilloso y sorprendente. Estará, por ejemplo, Mario Gaete de la 25, Horacio Arvire de Los Rancheros, un ex de Los Rancheros, Martín Carrizo, un jazzista hiper talentoso. Estarán reunidos en este súper especial sábado 20 a las 18 horas en la Bohemia, Yerbal 1657, show de batería Play Concert. Esto va a ser en Caballito, así que ya lo saben. Y el saludo, por supuesto, a Mariana, que nos está escuchando desde Libertad y que fue la que llamó. Uno de los temas que estamos tocando, tratando, manoseando, diría yo, tiene que ver con aquellas cosas que te conmovían de cuando eras chico y que querés volver a utilizar. Caso muñecos, como puede ser, por ejemplo, ¿qué más? Claro, esas cosas que coleccionás aún. Digamos, ¿en qué punto te sentís un niño todavía? Un pequeño. Claro, estamos yendo a eso. El proceso en el cual vos molestás a tu padre, tu madre, tu tío, tu padrino o quien sea para que adquiera ese juguete llegando el día del niño. Digo, hay todo un proceso que hay que tener en cuenta de insistencia. Mi padre estaba un poco preocupado. ¿Por qué? Porque me gustaban las muñecas. ¿Las muñecas? Claro. No te juzgamos. No, pero cuando pasaron los años... A mí también me gustan las muñecas. Bueno, ahora, pero a tamaño real. No, pero por eso, cuando pasaron los años, mi padre logró ver qué tipo de muñecas me gustaban. ¿Qué muñecas? Hasta me regaló el inflador. No. Ok, ahí me cierra todo. Claro. Amigos, son las 7:35 de la tarde y nobleza obliga, actualidad obliga. Es momento de informarnos porque está llegando en estos momentos Mundo Noticias. Mundo Noticias, lo que pasa de lejos y de cerca. Nos convertimos en una agencia de noticias. Los hechos y las certezas en pocos minutos. Mundo Noticias. Encabezados en Fuera de Servicio. Muchas gracias. En estos momentos, a las 7 de la tarde con 35 minutos, damos paso a Mundo Noticias. La información que ciertos medios pretenden obviar la tenemos aquí en la mesa y la brindamos al conjunto de la sociedad entera. El primer encabezado dice, sostiene y aclara: artista construye castillos con mechones de pelo. Hablamos de una diseñadora que se dedica a juntar cabello humano para realizar construcciones medievales. ¿Usted se preguntaba qué hacen las peluquerías de Miami con todo el pelo que juntan a diario? Pues aquí está la respuesta. Agustina Woodgate, una artista residente de Florida, Estados Unidos, pasa gran parte de su vida buscando y recolectando pelos para sus creaciones, especialmente su última obra, una torre de castillo medieval hecha con pelos. La técnica de Agustina es separar los cabellos por color y con los mechones armar ladrillos. Una vez consolidadas las piezas de diferentes tonos, se dedica a ensamblarlas y construir la estructura de acuerdo a los requisitos artísticos de la obra. En este caso, por ejemplo, utilizó los ladrillos más claros de pelos rubios para el marco de la ventana y también los bloques grises, poblados de canas de personas mayores, para decorar la construcción en cuestión. Dice en estos momentos, de saco y corbata, el señor Ignacio Pomari, casi atragantado con esta noticia. Y bien, embarazada da a luz en medio de un examen. No. Una mujer de 29 años comenzó a dar a luz a su hijo en medio de un examen. Sin embargo, la madre primeriza continuó con su prueba hasta finalizarla, ya que el test no tendría valor si le interrumpía. Elana Dawson, graduada de la Universidad de Chicago, asistió determinada a dar rápido y bien un examen de posgrado de 3 horas para el que se había preparado durante todo su embarazo. Lo que no tuvo en cuenta es que mientras pensaba y respondía las preguntas, su hijo iba a querer nacer. Elana no se preocupó cuando empezaron las contracciones y siguió concentrada en la prueba. Apenas la sentí, respiré profundamente y pensé en lo que había aprendido en las clases de preparto. Así declaró Elana, que una vez finalizado y entregado el examen, fue asistida por personal médico de la universidad y trasladada al hospital más cercano para completar el nacimiento de Wilson, su primer hijo. Muchas gracias, Nacho. En estos momentos le damos la palabra a Micaela Pocahontas Azad con este titular. Delantales blancos, el último grito de la moda. La clásica y simple vestimenta de los doctores y maestros causa furor en Japón. El mundo de la moda vive reinventándose en cada temporada e imponiendo estilos de todo tipo. El clásico atuendo de los maestros y dentistas es la prenda de moda en Japón. Classic Style, una marca textil de la Isla del Sol naciente, ha puesto en el mercado 6 diferentes y exclusivas variedades de la vestimenta típica de científicos y doctores. La idea de esta nueva colección es lograr un impacto nuevo en la gente y aprovecharse del estatus que brinda el uso del delantal, un puloto. ¿Un puloto? ¿Qué es? ¿Un puloto? No, yo conocía el culote. No sé, lo mismo, una cosa así. Según estudios, la gente respeta a quien está vestido con un delantal y presupone en quien lo lleva un nivel de inteligencia superior, producto de la buena imagen que científicos y profesores universitarios dan. Los delantales se pueden comprar por internet a un promedio de $200, ni lo compro. En la página web Classic Style, aclaremos que los estetoscopios no están incluidos en el precio. Es como Santo Biasati, pero sonríe y se llama Don Lorenzo Lopinolo. No solo eso, sino que también tiene esta noticia. Mira, viste que estuvimos hablando de juguetes y sí, de guardar los juguetes antiguos. Bueno, mirá lo que acabamos de descubrir. Stephen Parkers, un grandulón inglés de 45 años, es el coleccionista número uno del mundo en lo que a objetos de los pitufos se refiere. Tiene 1200 piezas de todo tipo que forman parte de su colección, la más grande del mundo. Y inclusive de cualquier tipo, y dentro del mercadeo de las adorables criaturas azules. Sí. La fiebre con los objetos de los pitufos comenzó cuando tenía Parker 10 años. Con su propio dinero, compró un muñequito azul en una estación de gasolina. Hoy la colección se ha multiplicado al punto de hallarse bajo llave y en dos propiedades. Todo depende del fitupo y lo raro que sea, explicó Stephen. Y agrega que ha llegado a pagar... ¿Cuánto? Por un pitufo. Más de 800 libras, $1,300, por alguna que otra figura difícil de conseguir. Mis favoritos son los pitufos promocionales de la serie, los que se fabricaron en forma limitada, nos cuenta Parker. Y por supuesto que quiero seguir coleccionando. Siempre que veo un muñeco, ya sea de plástico, peluche, libros o figuras, la compro. Sin embargo, Stephen recurre a la solidaridad de los fanáticos de todo el mundo y anuncia que todavía le faltan conseguir, bueno, si alguno se quiere hacer unos manguitos, le digo, aquel que tenga un pitufo espía, un pitufo juez, un pitufo jugador de tenis y un pitufo maestro, comuníquese con Stephen Parker, sí, y seguro que algún mango va a conseguir. El que seguro no tiene es el del vendedor de panchos. No, ese lo tiene Micael. Sí. Muchas gracias, amigos. En estos momentos yo estoy en la unidad móvil. ¿Dónde? Directamente, en directo, desde ya, valga la redundancia, en Estados Unidos con un encabezado. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto. Bien, ¿en qué parte de Estados Unidos? Sí. En estos momentos estoy en Tennessee, en el país del norte, imperialista, desde ya, que tiene esta noticia, la cual es: envió fotos porno de su ex como saludo de Navidad. ¡Qué lindo! Un amigo. Genio. Efectivamente, muchachos, vamos a brindarles el encabezado. Dice: brindar las fotos. Un hombre. No hay fotos publicables en estos momentos porque si no, el Confer nos cierra. Un hombre fue sentenciado a 2 años de prisión en suspenso por enviar a los parientes de su exnovia fotos sexualmente explícitas, sí, de la mujer. ¿Les interesa que profundice este encabezado? ¿Podés? Obviamente. ¿Pagaste el satélite o se corta? Funciona perfecto. Micaela, y la noticia nos lleva a hablar de Dave Simmons, de 57 años, que fue condenado... No, me están diciendo acá por cucaracha que el tiempo se ha acabado y que la noticia tendrá que ser materia pendiente, con lo cual la semana que viene estaremos de vuelta con más Mundo Noticias. Como siempre decimos, somos la manteca. En su tostada. En su tostada, efectivamente. Va. Vamos, Estudios Centrales, ustedes. Escuchaste lo menos importante de la semana, pero lo más raro. Mundo Noticias. Otro servicio de fuera de servicio. La actualidad desde otro costado. Putting news first. Oh, ba ba, oh, ba ba, oh, ba ba, oh, ba ba. Publicidad. Todos los viernes a partir de la medianoche ya tienes tu lugar. El primer piso de Zep Disco te brinda todo lo que necesitas para pasar una noche única. Todos los clásicos de la mano de DJ Darío. Un ambiente ideal para compartir con amigos que disfrutan de tu mismo estilo. Mesas de pool, barras con los mejores tragos y cordial atención. Acércate a la diversión todos los viernes a partir de las 0:30 en el primer piso de SEM, el paraíso de los elegidos. Bartolomé Mitre 777, Moreno. Escucha bien. ¿Habías pensado internet sin teléfono alguna vez? Bueno, ahora es posible. Evoluciona hacia el futuro que es hoy. Solunet es tu solución. Comunicate al 56 48 4210 o ingresa en www.solunet.com.ar. Actualizate ya con Solunet. Fin de espacio de publicidad. Irradiamos. Irradiamos fuertes dosis de calor. Irradiamos fuertes dosis de calor. Transformado. Transformado. En buena música. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Este invierno te mantenemos bien abrigado. Invierno. Invierno 2011. Programa de radio con noticias locas, películas ovnis y un montón de sorpresas. Todos los sábados de 19 a 21. Fuera de servicio, un show sexy. Santiago Lorenzo y Mica, 92.3 FM Oriente. Fuera de servicio. Amigos, las 7 de la tarde con 48 minutos en la República Argentina, mejor dicho, faltan 12 para que sean las 8. Como siempre decimos, cada noviazgo es una presidencia. Esta es una ley que hemos instalado casi. Ojalá durara 4 años. No, en serio, pero cada noviazgo, siempre lo decimos, es como una presidencia. Ojalá dure 4 años. Claro, porque, por ejemplo, desde el punto de vista de los suegros, los padres de la novia dicen, por ejemplo, ay, esto con este otro novio no pasaba, como pasa con muchos presidentes, ¿no? Y en este sentido, tenemos aquí una noticia que nos toca el corazón, sí. Nos toca las entrañas, y no solo a mí las entrañas, sino el riñón, la tripa gorda, el chorizo, la morcilla y muchas cosas más. Que nos carnicero era. Sí, sí, efectivamente, una noticia que nos... Muy quisquilloso, todo me genera risa. Sí, nos pone en estado de shock. Y el titular dice: madre saca patadas del registro civil al novio. Una historia tremenda, terrible, sensibilizante. Que dice: tienen 20 años, sí. Iban a vivir el día más importante de sus vidas. Y ese día era el siguiente: se iban a casar. Qué mal construida está esa frase. Pero la feliz pareja no tuvo en cuenta la postura de la madre del novio, quien llegó al registro civil y a golpes, a patadas, a puños, a gritos, generó un destrozo. El gracioso pero dramático episodio ocurrió en la mañana de ayer en la ciudad de Las Termas, cuando los novios iban a contraer matrimonio. Bajo la atenta mirada de propios extraños, una mujer, quien manifestaba ser madre del cónyuge y bisnieta de Juan Domingo Perón, bueno, la información que hay que chequearla, llegó enfurecida, llegó como loca, llegó colérica al registro civil ubicado en la calle Perón. Esto es todo parte de una coincidencia. Nieta de Perón. Que estamos en Veda. No, no, pero se puede nombrar, ¿no? ¿No se puede o...? Claro, no se puede nombrar, digamos, algún partido o algún candidato, pero... ¿Está mal si decimos Perón? Qué bueno lo que pusiste. No, pero... No, ¿sabés quién la canta? ¿Quién? Hugo del Carril. Hugo del Carril. Solo 29 años soy de su desaparición física. Ahí está, bien. Perfecto. Entonces decíamos, ¿no? Esta señora entró como loca, con ganas de... ¡No te cases con esa loca! Con ganas de tirarlo todo a patadas. ¡Pero que te pensás que sos un nene! Los jóvenes, ambos de 20 años de edad, tenían turno para contraer el casorio en horas de la mañana de ayer, pero grande fue la sorpresa de la novia al ver que su futura arpisuegra, fuera de... Hay errores en la redacción, fuera de sí, dispuesta a todo, iba a impedir las nupcias. Fuentes dignas de créditos contaron que es la segunda vez que el matrimonio se trunca, ya que en una anterior ocasión los novios no llegaron al registro civil. Importantes y grandes fueron los incidentes que se produjeron en el lugar, con destrozos, piñas y llantos desconsolados, luego de que la madre, no conforme con patearle en el trasero a su hijo, le sustrajo el DNI o el DNI para que no pueda tramitar el lazo. No solo no te casás, sino que tampoco votás. Bien, según afirmaron los testigos en el lugar, en medio del dramático hecho, estoy conmovido, perdón, en el patio del mismo y ante la espera del juez, entre los presentes se formaron dos bandos, generando una batalla campal realmente terrible. Todos a la espina. Hermoso casamiento. Los que intentaban... El primero divertido. Calmar, desexcitar, claro. Desobsesionar a la agresora, y los que trataban de aplicar el llanto de la novia, que decía... Hija de puta, suegra, hija de puta. Finalmente la señora arrastró a su hijo hasta su casa y una vez más logró frustrar el enlace, porque imagino el link estaría roto. Bueno, las cosas que están sucediendo en estos momentos son realmente terribles, porque como siempre decimos, los suegros, ellos no lo reconocerán jamás, reconocerán, quiero decir, miden todo el tiempo al novio, claro. Miden todo el tiempo y a la novia, novia. Y así no se puede y a la vivir. Novia, che. No, pero al novio y a la novia. A las dos. Y uno vive con el... No, pero el novio creo que la pasa peor. No, la novia. Más si sos el segundo. La novia la sos el segundo que lleva. Yo creo que los novios sí. la pasan peor con los suegros. Por eso, porque la sí. novia lo pasa muy mal con los suegros. El varón no, al, con el suegro la pasa mal. Que a lo mejor la suegra no es tan frontal para decirle las cosas a la novia, claro. porque al hijo le interesa. Pero los padres de novia son más frontales, como por ejemplo decirle lo que le decía hace un ratito Santiago, que salió de una relación y resulta que te baja vos, que sos el nuevo novio, y te dicen, el novio anterior era mejor que vos. Mi papá lo hacía. No. Claro. Con razón, Micaela, vos estás así. Claro. Disponible hace muchos años. Recuerdo un domingo almuerzo donde estaba en ese momento el susodicho, y mi papá lo llamó con el nombre del anterior. A propósito, no. No, yo lo que sí recuerdo a mis hijos. Dígalo. Sonándole, por no decirlo de otra forma más popular, sonándole el noviazgo a la hermana. Sí. Y con, bueno, y con un hecho. No, pero con un hecho muy simple. ¿Qué será? Venir el salame a casa. El salame. Esa, tampoco te caía bien. Sí, pero yo me mantenía al margen. Como había otros gestores claro. de las acciones, yo me mantenía al margen. Y lo invitaron a comer unos sanguchitos de jamón y queso. ¡Uy, qué mal! Y nosotros en el jardín atrás teníamos unos puta parió que eran... Sí, tremendo. Me imaginé, no. El puta parió. No, que eran tremendos. Pobre, sí, se lo pusieron adentro. ¿Pero se casaron? Nunca más volvió. ¡No! ¿Por qué? Nunca más volvió. Pero Dios mío, digo, sí. los padres tienden a ser, y los hermanos en menor medida, tienden a ser... No, los hermanos son muy cuidados de las hermanas, ojo. Bueno, tienden a ser ojo, casi... Son muy cuidados. No, igual lo peor es cuando vas a conocer a tu suegra. Una corte, sí. Cuando tenés que entrar ya y... Hola, ¿qué yo no tal? Quería entrar en casa de mi suegro. Oh, no, ¿por qué? No, me agarró en la calle. ¿Cómo que te agarró en la calle? Sí, volví a él de laburar y yo de haber dejado a la hija en la casa. No. No. Sí, eran otras épocas, otro tipo de gente, de educación. Época que tenía que estar 3 años para siquiera darle la mano. Claro. Claro, pero yo ya me había tomado hasta el codo. No, pasó. Con el gesto que estás haciendo, bueno, perfecto. Ya. Menos mal que. Ah, sí, se ve. Bueno. Sí, bueno. Ok. Pero digo. Dijo, véngase por casa, no tienen por qué salir a pasear. Pero para, no quería tu ex suegro, no quería que vos la, entre comillas, saques. No, porque saques... Creo que es un poco lo que nos pasa a todos los padres. Oh. Que la hija consiga el príncipe azul. Claro. Aquí pero no existe, que la tenga bien, la atienda bien, la mantenga. Que nosotros podamos ir a comer de vez en cuando un asadito a la casa. Pero y la independencia, pregunto, y ¿no? Hoy en día mucho de eso se deja de lado. Bueno, pero a ver. Mucho, digamos, el dinero corre mucho hoy en día. Bueno, pero pregunto lo sigue. O lo siguiente, abreviando. Abreviando, ¿no? Claro. Total, las palabras se cobran, ¿no? ¿Qué es lo que miden los padres? Ni bien, no digo la posición social. Y otras, vamos. Sino la posición social se mide. Sí, por supuesto. Si no lo mide la chica, es una cosa. El modelo año del auto. Me refiero. Los padres la están midiendo. Yo voy a decir algo, yo voy a decir algo que es terrible y a lo mejor es objetable. Pero digo, al padre jamás le va a gustar que aparezca su nena con alguien, por ejemplo, con este peinado tipo punk. ¿No? Jamás gusta. ¿Cómo? Uno puede ser abierto, puede ser. No, yo sinceramente, si aparece alguien en casa con un peinado punk, no gusta. Le voy a decir pan y queso. Claro, o sea, uno es progre. Uno es progre y dice. ¿Cómo? Yo llevo una así a casa. Sí, bueno. ¿Tu viejo qué dijeron? Se les abrieron, se le cayeron los ojos. Se quería matar. Pero para. Nótese lo siguiente: los padres no se lo dicen directamente a él. Se lo dicen a ella, a la señorita, o lo charlan entre ellos. No, se lo dijeron a mis hermanos. Oh, así claro. Hacen como una contracampaña. Y si no, en la puerta ni bien entra, no, ya no tenemos nada para regalar. Y, no le, seas, y le cierran la puerta en la cara. El examen todo el tiempo, que claro. Alguien me llamaba y decía, no está, y estaba. Qué feo el examen por el cual pasás, ¿no? Examen. ¿Vos sos de hacer examen, Juan? No. Digamos, ¿a qué te dedicás? ¿Estudias, trabajás? ¿Tu familia que se dedica? ¿Propietario? ¿Alquila? Es propietario. Yo tengo una sola hija que está soltera todavía. Sí. En este momento tiene 27 años. Es propietario, dice. Así. ¿Qué edad tiene? Para los chicos, para ¿qué? Santiago. Sí, no, Santiago la conoce. Yo la conozco, le mandamos un saludo enorme. Sí, pero han tenido algunos roces profesionales, entonces no. ¿Qué estás diciendo, Juan? Por favor. Roces profesionales. Ah. Me da calor. Cuando eran las chicas más jóvenes, claro. Entonces sí, uno se cuidaba más de ver con quién, con qué tipo de gente salía. pero ya cuando pasan cierta edad, que son grandes, que tienen su poder de decisión. Ya sé cómo remata la frase, uno les chupa huevo. No, pero lo mira desde cierto punto de vista, como diciendo, igual, es la decisión de ella, claro. ¿Qué voy a hacer yo? Me la tendré que aguantar. Claro, pero digo, ¿y cómo uno se tiene que preparar al momento de ser juzgado? Porque convengamos que la pregunta con trampa es la siguiente. Supongamos que Micaela es mi novia y dice, ¿venís a comer a casa? ¿Venís a comer a casa? Bueno, perfecto. Ahora, ¿qué tengo que pensar yo? ¿Que voy a comer a la casa? No, yo tengo que pensar otra cosa. Va a ser el peor día de tu vida. Claro. El peor. ¿El? Peor. Podríamos hacer, Nacho, vos podrías hacer del hermano de Micaela. Bueno. Y yo podría ser del padre. Bueno, lo preparamos. Perfecto. Entonces, pará. Che, Cuchi. Decime. ¿Venís a cenar a casa hoy? Sí. Bueno, dale, ¿tú, qué le dijiste a tu papá de mí? ¿Qué le contaste? No dije nada. No dijiste. Que sos un buen chico, nada más. Bueno, pero no le contaste las cosas que hago. No, trabajo. Vos le contaste, son recopados. No le contaste. Dale, venite, te espero en 5 minutos. Perfecto, muy bien, bueno. ¿Ahí llegas? Sí. Hola. No, pará, esto es paréntesis. Lo que vos haces. No, vos tenés que presentarlo. Es presentar. Pero esperá, toca timbre. Toca timbre, sabrame. Bueno, toco timbre. Timbre raro. Bien, timbre extraño que tienen vos. Es rara ella, no lo va a hacer el timbre. Sí, ¿cómo te va? Papá, Santiago, papá. Hola. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Venís a pedir la mano a la nena? ¿La qué? ¿La mano de la nena? Sí, cómo no. Desde ya, ¿me da la mano? ¿O querés aparte de la mano o otras partes del cuerpo? No. Yo le digo la verdad, señor. No te sientas mal. Acá somos muy sencillos. Pasa. Sí, ¿verdad que me puedo sentar? Que Micaela te presente al hermano que está ahí en la sala. ¡Nacho! ¡Vení, Nacho! Sí, vino Santiago, Nacho. Venía a saludar, no seas maleducado. Oh, che. ¿Y este zaparrastoso quién es? Hola. Santiago. ¿Cómo te va? Tratalo con Santiago, un gusto. ¿Todo bien? ¿Qué haces, maestro? Bien. ¿Cómo Nacho, te va? Santiago, ¿te acordás que yo estaba en orden? Sí. ¿Vos? Bien. Es bien. Buenísimo. Alegro. ¿Te conté que Santiago trabaja en una radio? Ahí está. Sí. Es. Ah, entonces vago. Sí. No. ¿Y si los de la radio no laburan? No, yo tengo varios trabajos, señor Juan. ¿Ah, sí? Hago cosas en la radio y después distintas... cosas, varias. Si quiere un día le cuento. ¿Cómo que? Sí, no, me parece muy importante que me cuentes para tener una idea de cómo vas a mantener a mi hija. Bueno. ¿Pero Santiago ya se recibió? Sí, no, claro. Estudió, siempre se pone buenas notas. ¿De qué te recibiste? Soy, no le conviene. ¿No? Licenciado en periodismo. Hago páginas de internet. Trabajo también en un estudio contable, en una radio. ¿Sí? Bueno, estoy es también, me interesa la política. Pero muchísimo. Es apenas Micaela. Y también desde ya siempre busco la manera de tener un sueldo. Vos sabés lo que era. Vos viste lo que era el otro. Me compré un auto. Dejémoslo pasado, que hoy pase un buen día. Yo intenté. ¿Cierto? Le puedo agarrar a Micaela y le da. Yo llegué a pagar todas las cuotas después de laburar no sé cuánto tiempo en un peaje y un call center. Es muy interesante lo que usted dice. Yo soy propietario, pero en todo caso. ¿Propietario de qué? A ver, eso me interesó. De un departamento enfrente del obelisco. No me diga, buena guita. ¿Automóvil tiene? Sí. ¿Qué cochecito tenés? Tengo un Clio 96. El viejo es un tarado. ¿Te parece? Es un tarado. O sea, el Clio 96, que bueno, parece ser auto con el que me pasa a buscar. Que pagar y que bueno, en definitiva. ¿Le largo el perro? Eso. Sí. No. Pare, para un segundo. Bueno, y ese Ben, por eso venía con el auto, ese es el auto que compró. Claro. Sí. Cuando salí de la facultad, ¿se acuerdan que me pasé a buscar? Mira, tiene todo, o sea que el levante te lo hizo con el coche. No, lo tiene chocado. Es un tarado. Charlamos mucho, lo estacionó mal. ¿No ves que es bueno? Disculpame, Mica, entre nosotros. Claro, lo veo muy bueno. Perdón, yo voy al baño un segundo. Nos vemos un tarado. El baño está por acá. Mira, el pasillo a la derecha. Perfecto, muy bien. Che, Mica, me parece que vos tenés que aspirar a. Pero tenés que aspirar algo más. Pero mirá también. Sí, pero con que te caiga también lo vas a vivir vos. Denle una oportunidad, por favor. En serio, sean más bondadosos. ¿Te parece? Es un tarado. Sí, no digan eso. Y con esa cara, no había otro. Lo va a escuchar, está en el baño, se escucha todo. No había otro. Con ese auto todo esto, mira, lo tiene todo chocado. No, evidentemente ya maneja mal. Disculpame, el poder de decisión lo tenés vos. Bueno, entonces. Pero sabés que a nosotros de entrada nos cayó mal. ¿Qué quiere que tenga? Claro. Bueno, cenamos tranquilos. Sí. Ojo con ir al telo después. No. ¿Sabes qué? No va a llegar. Ya le largo el perro. No, ya lo largamos cuando se esté por ir. No, ahora, ni bien se sienta a comer. ¿Vos invitarlo a comer? Sí. Ni bien esté mordiendo algo, bueno, le largamos el perro. Callan, que hay... Pero bien, le voy a poner un pedazo de carne bien grande en el plato para que el perro vaya a la carne directamente. Perdón, ¿hay alguna toalla por ahí? Me decís. Sí, fíjate en el placarcito del baño. Ah, perfecto, ahí hay toallitas limpias. Bueno, vengo en un segundo. Sí, sí. Ya vengo, No le digan nada. Es un boludo del año cero. Es un bohemio que le gusta la radio, le gusta el periodismo. ¿Sí? Sí, es bueno. Pero con me parece que con lo que acaba de decir Micaela, es por lo único que no consigue novia. ¿Cómo lo vas a decir? Che. Yo no critico tus novias. Un médico no, nada. Filusas. Un abogado. Pero, te fuiste a conseguir un zaparrastroso que encima se viste mal. ¿Entendés? Pero tu hermano trajo linda chica. Mira, tiene la camisa dentro del pantalón. Eso ya, ya connota de tarado. Son unas muertas de hambre. Bueno, viven descalzas, mostrando todo. Guarda que ahí viene. Qué rompido, encima rompe todo. Uy, parón. Hay un problema. No arreglaste el baño, le dije que antes que viniera. Ya está. ¿Lo arreglaste? ¿Lo solucionaste? Sí, todo bien. El tema es que. No creí que. Uy, Dios. Perdón. Pongo el pie. Yo te ayudo, cerrá la llave de paso. Ay, pero perdón. Mira el baño, ¿sabes? Un boludo. Hicieron esto a propósito. El botón es Nacho. Ok, ahí está. Yo voy al patio, ya vengo. Perdón. Vení, Santiaguito. Sí, bueno, me preguntaba usted. Sí, vení, escúchame. Venga, ya te hiciste la higiene, vamos a cenar, vení. Sí, vamos a sentarnos a cenar, vení. Perfecto. Bueno, Te pongo, esperá que te pongo un pedacito grande de carne en el plato. Perfecto. ¡Nacho! Ok, a ver. ¡Dale que ya! ¿Que ya qué? ¡No! ¿Qué pasa? Nada. Ahí va. Bueno. ¡Pare! Bueno. ¿Cómo se llama? Se llama Raja de Acá. Bueno. Ok, señor. Decirle, vas a ver cómo gozo. Raja de Acá, vas a ver cómo se para enseguida. Ok. ¡Pare! ¡Acá el perro! El perro, ok. ¿Cómo se llama? Pará. Ahí no. ¡Pero vaya! Sultán. ¡Yo te quiero! Pará. Vení acá. Es un tarado. Todos locos. Dios alá. Monkey baby dance. Every people love the monkey baby. 8 minutos en la República Argentina, escuchamos a los Scissor Sisters, en este caso siendo Monkey Baby, canción que pertenece a la banda sonora de la película de Quentin Tarantino, Kill Bill, y que suena ahora en Fuera de Servicio. Y justamente hablando de música y hablando de shows, entre otras cosas, queremos decirles que, bueno, se viene para el sábado 20 de agosto a las 18 horas en la Bohemia Yerbal 1657 Caballito, el show de batería Play Concert. El lema es un concepto de iniciación para un instrumento maravilloso y sorprendente. Repetimos, sábado 20 a las 18 horas en la Bohemia Yerbal 1657 Caballito, show de batería Play Concert con los siguientes personajes. Sí, va a estar presente Marcio Gaete, Horacio Ardiles y Martín Parrilla. Muy bien, todos ellos de la 25, de los rancheros y jazzistas, estarán, repetimos, en La Bohemia, Yerbal 1657, haciendo alusión un poco al mensaje que nos dejaba Mariana, que desde Libertad nos está escuchando. También uno de los temas, separando un poco otras cuestiones, nos pueden llamar al 4661-2611 porque estamos hablando de aquellas cosas que de chico nos gustaban mucho. Hablamos de figuritas, hablamos también de juegos de mesa, de canciones, por ejemplo, y juegos con las manos. Y también varios programas de televisión. A propósito de las elecciones que han corrido el Día del Niño al domingo que viene, ¿no? Sí, al tercer domingo cuando... Bueno, hubo tantos corrimientos del pobre Día del Niño. Exactamente, que uno más. Claro, no mal. En realidad el Día del Niño antiguamente se festejaba el 2 de agosto. El 2 de agosto, después el 8 y ahora bueno. No, ahora lo corrieron para cualquier lado. Para claro, pero deberíamos buscar por qué es el Día del Niño. ¿Cómo? Deberíamos buscar por qué es el Día del Niño. Podríamos preguntar a los oyentes que están en este momento escuchando por www.fmoriente.com.ar que entren a alguna de esas tutorías que hay para averiguar datos. Claro. Claro. Y que nos digan a ver por qué se celebraba en Argentina el Día del Niño el 2 de agosto. Ahí está, bueno, justamente, y también pueden mandar su mensaje a... ¿qué número? 11 57 50 51 19 ¿Cuál, ? 11 57 50 51 19 Por favor, firmen los mensajes y también queremos mandarle saludos a Virginia que nos escucha desde Morón a través de www.fmoriente.com.ar que debe estar regocijándose con... De la risa de recién de... Con todos nosotros. ¿Se te mordió mucho el perro? Bastante. Bien. Pero ahora, a las 8 de la noche con 11 minutos, llega el momento de Don Lorenzo con el expediente OVNI, porque como siempre decimos, ellos están ahí afuera y quizás demasiado cerca. Ellos están cerca y con sus ojos puestos en nosotros. United States. Una abducción radiofónica con la palabra autorizada, la persona adecuada. En el momento adecuado. Expediente OVNI. Expediente OVNI. Con Juan Lorenzo Lopinolo. Fuera de servicio. La verdad está acá. Cerca. Aquí estamos a las 8 de la noche con 12 minutos en la República Argentina toda. Con Don Lorenzo y las cuestiones que tienen que ver con los ovnis, los seres del espacio que están quizás mucho más cerca de lo que pensamos. Se ha hablado también de la existencia de los aliens entre nosotros que han tomado forma humana y algunas cosas más que también va a detallar aquí el especialista. Bueno, como ustedes sabrán, sobre todo los que nos siguen todos los sábados, venimos haciendo una especie de cursillo para aquellos que quieran tener un poco más de experiencia con el tema ovni o UFO. Hoy vamos a hablar de las posibles evidencias físicas del fenómeno. Existen algunos indicios que indicarían la existencia del fenómeno, aunque no demostrarían o rectificarían su naturaleza. Por ejemplo, el radar, pruebas fotográficas, incluyendo fotos, películas y videos, que no se han encontrado explicación. Hay opiniones a favor de naves extraterrestres, que dicen que son muchos los avistamientos de fenómenos, que hay una gran cantidad de fotografías y videos que muestran objetos voladores no identificados, e incluso documentos e informes militares desclasificados. Se ha dado caso de aviones comerciales que en gran número de pasajeros han visto al mismo tiempo un fenómeno de ese tipo, y no se ha podido demostrar que todas las evidencias sean falsificadas o producto de alucinaciones. Los defensores de la naturaleza extraterrestre de los ovnis se basan en esto y en el hecho de que, en su opinión, muchos de los postulados de la ciencia carecen también de la necesaria confirmación. Los creyentes de estos fenómenos igualmente argumentan que en la década de los 50, los servicios secretos americanos, en conjunto con los de otras naciones, perfilaron la estrategia de ocultación que se haría del fenómeno ovni. Indican que la metodología de los servicios secretos sería sencilla en un principio, limitándose reiteradamente a negar la veracidad de los testimonios de quienes han tenido algún tipo de avistamiento. Hay quienes dicen que en determinados casos espectaculares se han utilizado métodos de presión más convincentes, o sea, la extorsión y la amenaza a testigos, así como el secuestro y ocultamiento de pruebas. También la ignorancia pública hacia los ovnis. Este tipo de hipótesis recibe el nombre de hipótesis positivas. En cuanto a la teoría de la conspiración, los creyentes de estos fenómenos argumentan una teoría conspirativa en la que se indica que en la década de los años 50, los servicios secretos estadounidenses, en conjunto con las de otras naciones, habrían perfilado la estrategia de ocultación que se haría del fenómeno OVNI, aunque el fenómeno fue ampliamente estudiado por los Estados Unidos en el proyecto llamado Libro Azul. Igualmente, algunos creyentes presentados especulan la eliminación de pruebas en esta teoría conspirativa, indicando que la metodología utilizada para ello se limitaría reiteradamente, a negar la veracidad de los testimonios de quienes han tenido algún tipo de avistamiento. Hay quienes dicen que en determinados casos espectaculares y evidentes se habrían utilizado métodos de expresión más convincentes. Por otro lado, hay opiniones en contra de que los ovnis tengan relaciones con naves extraterrestres. Los escépticos suelen emplear un principio básico de la ciencia que dice que, para poder afirmar la existencia de fenómenos extraordinarios, se requieren pruebas concluyentes. Hacen hincapié en que no se han aportado pruebas fiables que respalden la hipótesis de que el fenómeno OVNI tiene relación con naves extraterrestres. Los escépticos no son los únicos en calificar estos avistamientos o cualquier relación entre los OVNIs con seres de otro mundo como un mero fraude. También la inmensa mayoría de científicos y aficionados al espacio descartan esta posibilidad. Para los astrónomos y científicos en general, al no dar pruebas consistentes y no respetar el método científico, pero a la vez decir que sus conocimientos son verídicos, se puede calificar a la ufología como pseudociencia. A través de la historia del llamado fenómeno OVNI se han verificado muchos casos de falsificaciones. Varios científicos han afirmado que cuando los informes de OVNI se estudian en profundidad, la mayoría de los casos logra ser identificados con certeza, resultando que se trataba de fraudes, alucinaciones, malas interpretaciones o paradelias de fenómenos terrestres conocidos, como ser cometas, fenómenos atmosféricos, satélites, basura espacial, etcétera, etcétera, etcétera. En los demás casos el fenómeno queda como no identificado, lo que no autoriza a pretender que, por el hecho de no lograrse con certeza su identificación, exista base para sostener que se trata de naves extraterrestres. Incluso en estos casos no identificados resulta más admisible y lógico afirmar que se trata de casos similares a los identificados. Este tipo de hipótesis recibe el nombre de hipótesis negativas. Bueno, y ahora le voy a tirar el nombre de algunas falsificaciones. La serie de fraudes que relacionan los ovnis con la historia de misión Apolo 11, basada en señales de audio ficticios hechos por actores para una parodia realizada por la televisión británica el 20 de junio de 1977. Bueno, algo parecido a lo que pasó con la Guerra de los Mundos, donde es, bueno, ya se sabe cómo es la cuestión, con Orson Welles, que truchó casi, hizo un radioteatro que de alguna manera montaba una invasión alienígena. Sí, invasión terrestre, sí. Bueno, una cosa así. Y movilizó a su audiencia. El video de la autopsia extraterrestre también está clasificado como un engaño, que fue presentado por el productor Ray Santelli en Londres en 1995. El famoso video de un ovni en México que se escondía detrás de un edificio y que al ser estudiado mostraba síntomas de pixelización. Los fraudes de Bill Meyer, el caso de Amaury Rivera de 1988 y el del 11 de agosto, que se creyó haber visto un ovni en Santiago de Chile por la noche, pero operativos del canal CHB descubrieron que únicamente era un aviso de propaganda de la batería Duracell. Bueno, hasta aquí lo del ovni para hoy, para ir aumentando los conocimientos de nuestros oyentes que les gusta el tema ovni. Bueno, otra autopsia trucha fue sí. La que hizo Chiche acá, ¿se acuerdan? La autopsia alien en el año 99, sí. Sí, sí. Que seguramente fue la copia de lo que quiso imitar, claro, quiso imitar. Sí. No, aparte trajo lo... un sanador filipino trajo. Es verdad. Sí, me acuerdo que trajo sí. Un sanador filipino de esos que te meten los dedos ahí y sacan sangre. Sí, que sacaba cosas de pollo, no sé cómo. Sí, sí, algunos menudos que después se hicieron un buen arroz con pollo. Es Don Lorenzo Lopinolo, que casi podemos decir que es el Fabio Serpa local, porque si hablamos de ovnis, él los vio todos. Se hizo la noche, son las 8:00. Está empezando la segunda hora de Fuera de Servicio. Instantáneo. Quedarte sin agua en medio de la ducha. Mirar el resumen de la tarjeta de crédito. Que se te corte la luz justo a la hora de tu programa favorito. Mejor, prendí la radio. Prendí la radio. Te pasamos la música más caliente. Más caliente. Más caliente. Invierno 2011. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Regálate 2 horas y reí. De 7 a 9. De 7 a 9. Santiago, Micaela y Don Lorenzo hacen Fuera de Servicio. Acá, en la Oriente 92.3. Panamá. 8 de la noche, 25 minutos en la Argentina toda. Y raro que no haya mensajeado. Paréntesis, ¿no? Viste Julio. Julio. Sí. Julio no mandó mensaje. Raro que no haya mensajeado el señor Julio de Merlo, que como siempre decimos, es el oyente fanatizado con Micaela. Tengo sí. el corazón partido el día de hoy. Diría Alejandro Sanz, tengo el corazón partido. Oh Dios, tengo el corazón partido. Bien. A principio del programa hemos hablado de los motivos por los cuales se ha corrido el Día del Niño. Hemos hablado de cómo uno tiene que encarar a los suegros y cómo los suegros te juzgan en menor claro. o mayor medida. Pero ahora también hay una especie como de nueva sección, casi. Bueno, justamente, lo nombrás y aparece. Claro. Nos ha llegado un mensaje que dice... A ver. Hola amigos, espectacular programa como siempre. Ir por primera vez a la casa de los papás de la nena... Es un martirio, sobre todo cuando uno es músico y ocasionalmente trabaja en radio. Un beso para la flor de la radio, la hermosa Micaela, dice Julio. Gracias, un Julio. Un beso, Julio. Un beso. Un beso. Dice Micaela, entonces, desde allá. Decíamos, Nacho tiene una suerte de sección. Claro. Que sería apretando al comerciante. Da el padrino. Sí, en realidad lo que vamos a hacer es una ayuda a la comunidad. ¿Sí? ¿Te parece? Vamos a empezar a llamar a algún cliente, algún, digamos, conocido. Sí. Sí, comerciante, y lo vamos a apretar. Lo vamos a comprometer públicamente. No. Pero te parece, momento. Parece, ¿no? Me parece. Me parece que sí. No vamos a tener. Para que regale algo a los oyentes. Pero no vamos a tener publicidad, me parece. No. Pero para que regale algo a los oyentes. Si empezamos a apretar a los comerciantes, no. Es claro. un acto de generosidad. Nos van a negar la es un acto de generosidad, no. Es tratar de unir a toda la comunidad nosotros que tenemos nexo, nosotros. Entonces. Exactamente. Bien. ¿Puede hacer un poco de Don Corleone? Sí, por favor. Sí, vamos a... ¿Cómo hablarías Regalo. Como Don Corleone? No, pero lo voy a decir hablando como yo, no sin llenarme porque los cachetes ni nada. Versión libre. Señores comerciantes, guarda con el apriete. Ahí está. Guarda con el apriete porque sí. si no... ustedes saben lo que le puede llegar a pasar. Totalmente. Bueno, entonces, acá Nacho trae una propuesta. Vamos a llamarlo. Sí. Estacionen, por favor, los celulares... Destrócenlos. Bien. Pero. Vamos a llamar a un amigo. Sí. A un amigo mío. En este momento. Sí. Y lo voy a comprometer públicamente para que regale. ¿Pero tu amigo qué tiene? No. Una casa de. No sea Gil. Pizza de empanada. No sea Gil. Comprometelo públicamente para que nos mande algo. No, sí, que, no, te lo, nah. nos puede nah, mandar. Nah, pero no. Que nos no, mande no. algo. Que no, estamos gente... somos una muerto de hambre. Él me ofreció, pero. A ver, vamos a llamarlo. Sí. Bueno, pero hagamos una cosa. Y además le vamos a hacer un par de preguntas. Recepcionás vos, o sea, te paso la llamada. Sí, sí, como... sí, sí, sí. A ver. Decile que estamos en la radio. Avisar. ¿Suena o no? Espera, esto sería un regalo que le que le vamos a hacer. El programa le va a hacer a los oyentes. O. Perfecto. Este amigo mío le va a hacer al oyente. Al primer oyente que después de esto, de que cortemos, llame y diga: Quiero el obsequio. ¿Qué puede ser? Llama, a ver. Perdón. Sí, Luis. ¿Cómo andas, Nachito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien, vos? Bien, Luis, te estoy llamando. Bueno, sé que estás escuchando, te estamos llamando en vivo de acá de la radio. El amigo Luis Di Leonforti tiene una casa de comidas, ¿sí? Una casa de pizzas y empanadas. Y bueno, Luis, seguramente estuviste escuchando y queremos apretar al comerciante. No pases la dirección hasta que nos afloje claro. con algo. No. Por eso te llamamos para ver qué le podés largar a algún oyente de nuestro programa. Primero digámosle hola, Luis. Hola, ¿cómo estás? Sí, no, tampoco la pago. Claro, no, pero igual... A ver. No, tratémoslo un poco bien a ver si afloja. Yo creo que por los buenos modos por ahí puede llegar. Podemos ver, sí. sí. A ver, depende también de qué quieras. Bueno, dejémoslo sí, que hable para, con Micaela para, solamente. Pará, yo estaba pensando en una, dos viene bárbaro, no sé, docena de empanadas. Una. Para algún oyente. Bien. Dos. Una. Una. Uno o dos, Nacho, ponete de acuerdo. No, no, no sé, vamos a ver qué. Ya que pedimos, pedimos una, como la no, gente. Una docena de empanadas. Una docena de empanadas. Una docena de empanadas para algún oyente. Bien. Dale, sale una docena de empanadas. Muy bien. Bien, bien, bien. Una docena de empanadas. Bueno, entonces yo lo que quisiera saber, ¿cómo te va? Santiago es mi nombre. Estoy. Un gustazo enorme. Igualmente. Bueno, pasemos la dirección de la pizzería. Ahora sí. Sí. Dale. Los Pozos 204, acá en Ituzaingó Sur, del otro lado. Perfecto. Bien. Los Pozos 204, la pizzería se llama Far West. Sí. ¿Cuál es la especialidad de la pizzería? Y las pizzas y las empanadas. ¿Y el número de teléfono? 4458-1521. Pregunta importantísima, ¿no? Y tiene que ver con el laburo que ustedes hacen. ¿Cuántas pizzas hacen por día, si es que tienen una cuenta, más o menos, de laburo que hacen? Y depende de los días. Pero, bueno, un promedio de 20. Bien. 20, 25. Está bien, depende del día, ¿no? Los sí. días en los que llueve muchísimo, ¿eso los ayuda bastante porque la gente está en fiaca y no sale y por ende pide? Y sí, pero lo más difícil es el reparto. Claro, claro. Luis, nosotros queríamos hacer una consulta. Vos sabés que la otra vez con Santiago se nos ocurrió pedir unas pizzas. Sí. Más específicamente que eran dos de mozzarella y una de jamón y queso. Sí. Y nos cobraron algo de 150 mangos. Como que nos garcaron, ¿no? Digamos de... Te rompieron el pecho. Bien, bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Digamos, nos arruinaron. Por nosotros nos dijimos, che, me parece que se está cobrando la propina el muchacho. La propina y algo más. Claro, o no, sea... porque me dijiste, dos de mozzarella y una de jamón. Nada. Y sí, te rompieron el pecho, negro. Totalmente. Está bien, sí, 150, sí. ¿Cuánto estará? 70 y pico mitad, mango. La mitad. Por 75 72 pesos. Te lleva la de dos de mozzarella y la de jamón. Mira, pedimos más, Santiago. Está, perfecto. ¿Qué es lo que tiene más salida? No, hablamos de empanadas, hablamos de pizzas. ¿Qué pizza es la que tiene más salida de todas? Y más salida la napolitana especial. Bien. ¿Y cuál es la empanada que menos se vende? La empanada que menos se vende. Y la de verdura. Y todas esas que nunca nadie compra, ¿ustedes después se las comen? Y sí, lo que sobra hay que comerlo. Claro, está bien. No se tira nada. Lo llevamos a la familia, está bien, está perfecto. Ah, por eso son todos vegetarianos en la casa. Claro. No te imaginas. Como nuestro amigo de Merlo, ¿de qué tiene que venir disfrazado? De empanada humita. Lo llevamos también acá a la pizzería Far West. Claro. Para que haga, ¿no? Con Micaela. Ahí tiene un buen candidato para hacer publicidad si viene disfrazado de empanada. ¿Te interesa, Luis, algo de propaganda? Pero explícale. A ver. No, él es oyente del programa, él sabe. ¿Disfrazado a alguien, querés? De empanada, no, pero nosotros te mandamos a alguien. Que siempre dice, bueno, nosotros le decimos que venga a saludarnos, pero tiene que estar vestido de empanada. Entonces lo que te sugerimos es que, bueno, esta persona te puede hacer la publicidad ya que tiene el atuendo. Y le ponemos un cartelito con el número de teléfono y listo. Ahí está. Exactamente. Julio, tenés laburo, Julio. Perfecto. Excelente. Bueno, entonces Luis, quedamos comprometidos. Dale. Para el primer oyente que llame acá y diga, quiero una docena de empanadas, lo dejamos en línea interna, bueno, y arreglamos cómo se la podemos dar. Dale, no hay problema. Y bueno, ya que ustedes tienen hambre, también sale algo para ustedes. ¿Qué quieren? Todavía, perfecto. Bien. Muy bien. Con ganas de comer, ¿qué está? Lo que venga. Sorpréndanos, no hay ningún problema. Ahora, yo quiero preguntarle aquí al caballero, que realmente es una persona que se lo escucha trabajador, es, digamos, ¿cómo es la jornada de trabajo ahí, digamos? ¿Se prende el horno cuánto tiempo antes? ¿Cómo es el preparado desde que está la pizza en crudo, entre comillas, va al horno y después qué pasa? Y no, pero arrancamos del amasado. Sí. Que ya lleva 3 horitas fácil. Bien. En todo el proceso, ¿no es cierto? Sí. Y después, bueno, acá se arranca al medio de la mañana, desde las 11 hasta las 3 de la tarde, y después desde las 7 de la tarde hasta la cierre, que son las 12 de la noche, 12 y media, depende. O sea, si a las 12 y 29 te pide una grande mozzarella. Y si ya me estoy por ir, ¿sabes? Bien. Creo que no. No, estaba preguntando eso, depende cómo viene la jornada, pero bueno. Pero sí, sí. Hasta las 12 no hay ningún problema, 12 y media yo también me quiero ir a mi casa. Bien. Es entendible. Después, otra cuestión que me tiene casi, te diría, con muchas preguntas, y es, ¿se te ha ocurrido hacer una empanada con un gusto experimental, una pizza con ingredientes que uno dice, pero mira vos, de nuez, qué raro esto? Claro, de nuez o con bananas, digamos, ¿se te ha ocurrido una pizza rara y que tenga salida? Se ha probado, pero bueno, la gente de Ituzaingó no es de esos gustos. Claro. Y el sengo es más conservador. ¿Cuáles son los gustos de tu sengo? Y como te dije, napolitana especial, jamón y morrones. Sí. Y mucha mozzarella es lo que más sale acá. Está pero bien. Sí, hay pizzas que se han probado, bueno, no ha salido, pero han puesto banana con dulce de leche en una pizza. No, qué raro. Pero es una bomba. No, paso. Che, ¿y huevo cómo? Frito también, ¿eh? Sí. No. Huevo frito. Pero no, con huevo frito se suele está pedir. Está buena y la piden acá en el que tengo, puede, ¿eh? El que puede comer ese tipo de pizza es Caserius. Caserius, sí, claro, pizza conmigo. Bueno, pizza. Pero, y después, por ejemplo, ¿cómo evalúan la competencia? ¿No? Que debe ser un terreno complicado. Y sí, es jodido. Pero bueno, nosotros tratamos de trabajar con buena mercadería, tratar de brindar el mejor servicio, porque las empanadas en el momento no hay nada hecho. Claro. O sea, todo es fresco. Y tratar de llevar el mejor precio, a pesar de que está bastante difícil, pero sí, tratando de llevar el mejor precio. Bien. Claro, por una cuestión de precio viene todo, me parece. Sí, la gente mira mucho el precio. Después que prueba dice, pero la calidad es buena, entonces bueno. Claro, lo vale. Sí. Claro. Y hay gente que llama y te dice, pero si a mí el... estamos en veda, ¿no? Política, pero si a mí la televisión me dice otra cosa, me dice otro número. Digamos... Se corresponden sí. los precios con los que nos dicen con los que realmente están en la calle, evidentemente no. No, realmente no. Mirá, más, leí un artículo en el diario hace unos días sí. donde decía que el INDEC dijo... que con la misma plata que comprabas hace 4 años un changuito, ahora comprabas 2. Y la verdad no lo creo, porque voy todos los días al mayorista a comprar mercaderías y es totalmente lo contrario. Salís con, no un changuito, sino con una bolsita. Con el chango pero vacío. Claro, el chango vacío. Luis, cuando yo hago pizza en mi casa, no me sale igual que cuando la compro. Tiene que haber un secreto, vos recién decías, de la buena mercadería, pero tiene que haber algo especial que nada más lo pueden hacer ustedes. ¿Por qué? ¿Qué es? Y secreto no hay, es el tiempo que uno le dedica más que nada. Si vos me decís, vos la amasás en tu casa, sí. y el tiempo que le des, porque vos la vas a agarrar, la harina, la levadura, todo junto, y lo vas a poner, y lo vas a amasar, y lo vas a hacer enseguida. En cambio acá, aunque no lo creas, todo lleva un orden. Primero va la mozzarella, no, primero va la harina, primero va la leche, lleva un orden para que el amasado sea el correcto. Claro. Claro. Para que el producto salga correctamente. Exactamente. Y el tiempo de saber esperar a la masa, que la masa leve 20 minutos primero, después embollarla, después estirarla, todo lleva su tiempo y su proceso. Importante el amasado con leche que nombraste vos. Yo nunca le puse leche a la pizza. Claro, mucha gente no le pone leche. Ese es un toque especial que exactamente. Le da la leche. Está bien. Y después, ¿no? Acá justo tenemos el mensaje de Julio que dice, si Micaela me lo pide... Me he visto de empanada, aunque el disfraz no tengo. Dice, repitan la dirección, así cuando estoy cerca paso a comprar. Bueno, es en Los Pozos, el 204, Far West. Esquina Olivera. Pregunta, ¿hay alguna especie de fórmula secreta que tengan ustedes? No te pido que nos la des, pero digo, ¿existe? No. No existe. No hay fórmula secreta. Es lo mismo que cualquiera puede encontrar en cualquier libro de cocina. Es exactamente lo mismo. Nada más que todo tiene, como te dije, su tiempo de espera y... La manito ahí que lo hace. Claro, más cuestión de mano. Claro. ¿Hace cuánto tiempo trabajas de esto? Y viene de generaciones. Mi hermana tenía pizzería, mi hermano también. Y ya venimos de largo. Cuando estás en invierno y hace mucho frío, supongo que con los hornos y todo tenés una temperatura ambiente agradable. En verano, ¿puteás? Mucho. Sí. Claro. No hay forma de aguantar. Está bien. El invierno es lo más lindo de estar en la pizzería, el verano es lo peor. Claro. Pero se acompaña con alguna cerveza. No, consumo de agua, con cerveza no. Con cerveza es peor, consumo de agua. Bueno, Ignacio lo puede saber, ha estado acá en verano alguna que otra noche y se ha ido tomando rápidamente más. Afuera. Bien, sí, y se ha tomado sus buenas cervezas. Exactamente, en la vereda, en el cordón como debe ser. Claro, él se escapa enseguida. En el cordón, perfecto. Justamente, Micaela nombró la cerveza y Nacho también, ¿pizza con cerveza? Digamos, pero no para tomar, digo, ¿pizza hecha a base de cerveza? ¿Existe? No, la levadura. La levadura es parte de la cerveza. Ah, ok, pero... Bueno, pero mira, da pie para una buena pregunta. ¿Pizza con tinto o con cerveza? Y no, la pizza pega mejor a la cerveza. Sí, ¿no? Va mejor. Sí. Totalmente. Bueno. El tinto va más para el asadito. ¿Y el semillón, como se hacía antiguamente? Eso quería saber. Y... no. ¿No? No. No es, más, es más clásico, me parece, para Luis, para la hora de... Sí. Sí. Bueno, entonces, Luis, quedamos comprometidos. Primer oyente que llame y diga, quiero. ¿Cuánto eran? Cinco. Una docena de empanadas. Entonces, para que se lo puedan disfrutar, no sé, en el día de mañana. Por ejemplo. Hoy a la noche. Mientras vemos, hoy a la noche, mientras vemos cómo cierra todo lo que nos acontece mañana. Pero vamos a pasar el teléfono. El primero que llame al 4-661-2611 y diga, quiero las empanadas, las tiene. Exactamente. Bien, y retiramos el nombre y el teléfono para todos los que quieran llamar a partir de otro momento. Exactamente. Bueno, Luis, te dejamos entonces trabajar tranquilo. Millón de gracias por esto. De nada, chicos. Un muy buen programa que estás haciendo, así que los felicito. Bueno, te esperamos en el futuro tenerte de auspiciante. Exactamente. Bueno, Luis, muchas gracias. Chao, adiós. Un abrazo enorme. Bueno, escuchamos a Luis, casi podemos decir sí, maestro pizzero. Recuerden que pueden llamar, este es el teléfono 4458-1521. Esto es en Far West, aquí nomás Los Pozos 204, esquina Olivera en Ituzaingó. Pizza suculentas. Y el oyente que llame al 4661-2611 y diga, quiero las empanadas, se las lleva. Exactamente, ¿tiene cuánto? ¿20, 25 minutos? Sí. Un poquito más. Hasta el cierre del programa. Hasta el cierre del programa puede llamar y pedirlo, entonces. Pregunta, ¿y pero no había dicho algo para nosotros también? Sí, bueno, claro. Déjame charlarlo después. Bueno. Faltan 20 minutos para que sean finalmente las 9 de la noche y escuchamos ahora a Virus con Hay que salir del agujero interior. Las pizzas, las empanadas, creo que podemos decir que ya tienen un dueño. No, una dueña. En este caso una dueña que estará llamando en un rato, pero digo, qué rápido se han ido. Hemos dicho, llamen y digan, quiero las empanadas, y ni bien terminó la nota con Luis de Far West. De inmediato llamó a alguien y dijo, quiero las empanadas. La comida nos motiva. Recuerden que pueden mandarse hasta Far West en Los Pozos 204, esquina Olivera, en Ituzaingó, o llamar al 4451-1521. Varias cuestiones, decíamos, mañana se vota, pero de eso no vamos a hablar. Muy bien. No. Me parece bien. Decisión inteligente. Yo quiero expresar lo siguiente, mañana tengo que ir a fiscalizar a las 7 de la mañana. Vas a venir con anteojos de sol como yo. Por eso, digo, hice mal en juzgarte. Pero supongo que te ofreciste. Sí. Ah, bueno, entonces no te quejes. Como para devolverle algo a la sociedad, me sentí en la obligación de decir, bueno. Bueno, entonces no gozo. No te quejes, no es obligación lo tuyo. Voy a ir, pero simplemente quiero decir. Lo tuyo es voluntario. No, voten con responsabilidad. Es un voluntariado, eso no hay nada que hacer. No, lo importante es que voten. Claro, o voten. Voten, que va, elijan. Que vayan a votar, giles, vayan a votar. La peor respuesta, como siempre decimos, es la no respuesta. Vote por quien sea, pero vaya y vote. No hace falta que sea a las 7 de la mañana, con que vaya como va a ser Nacho. Sí, traten de no ir a última hora de la tarde porque se va a armar flores. No, yo voy al mediodía. Nacho, te veo yendo a las 4 y media de la tarde. No. ¿No es el caso? 1:30, 2 voy a ir. No, y más ahora que se han fusionado las mesas, masculino y femenino, ¿viste? Va a haber mucha gente. Bueno, te cuento una cosa curiosa. Sí, ahora. Ahora que son mixtas, como mi papá y mis hermanos y yo tenemos el mismo apellido, votamos los 4 en la misma mesa. Ahí está. Qué bien. Papá, perfecto. Mi hermana, bueno, mis hermanos y yo. Van a ahorrar, no van a tener que ir cada cual con su coche. Claro. Van todos en uno. Exactamente. En el mío. Muy bien, perfecto. Así que ya lo saben, mañana se vota y veremos después qué es lo que estará pasando. Ahora, pasamos de la comida del mundo gastronómico y de la pizzería y la empanadería de la mano del señor Luis, maestro pizzero. ¿A dónde? A hablar de la política y después, así como quien no quiere la cosa, hablamos de cine, que nos viene muy bien. Nos metemos en el cine y nos sentamos en la butaca con los comentarios de Santiago Alonso. El bueno, el malo y el feo. Tres películas, una sección. Fuera de servicio. Alguna vez ese chistecito que hacía de querer tragarme el micrófono hacía reír a alguien, pero no es este el caso. Y vamos a hablar de cine. Estaba a punto de sacarte una foto. Vamos a hablar en este momento del séptimo arte que tantas alegrías nos da. Porque si hay algo que le viene muy bien a la al sábado a la noche es no solo una buena docena de empanadas, sino también películas. El cine, el séptimo arte que nos entrega sensaciones, suspenso, terror, romance y muchas cosas más. Como aburrimiento. Parezco príncipe con las metáforas. Bueno, vamos a hablar de tres películas. Una película de animación, una película argentina y una película norteamericana de suspenso. Pero la primera, damas y caballeros, es esta. La primera se llama Dos por el Dinero, una película del año 2006, que nos presenta a Brandon Lane, que es un ex jugador de fútbol americano que tiene el don de poder predecir el resultado de los juegos. Recordemos que en Estados Unidos hay todo un mercado que tiene que ver con las apuestas deportivas y el rédito que puede llegar a generar en función de si la pegó o no. Bueno, este muchacho Brandon tiene esa habilidad y eso lo convierte en un candidato perfecto para ser reclutado por Walter Abraham, que es ni más ni menos Al Pacino, que Al Pacino, efectivamente, que es el presidente de la mayor corporación que se ocupa de asesorar deportistas y algunos adictos magnéticos del juego. Esa es la película Dos por el Dinero, que, vamos, cabe decirlo, reúne a Matthew McConaughey, un muchacho, entre comillas, lindo del mundo del cine, y Al Pacino. ¿Vos viste Cómo conquistar a un hombre en 10 días? No, Cómo perder un hombre en 10 bueno, días. Bueno, por ahí, Cómo perder un hombre en 10 días. El rubicito. Sí. Ah, la voy a ver. Bueno, perfecto. Está ese muchacho junto con Al Pacino, que en este caso vuelve a ser del personaje de siempre, en otro que asesora a un hombre menos experimentado y al final da un discurso sobre lo bueno que es vivir en Estados Unidos. ¿Tenés bueno, idea del año? 2006. Ah, novita. Digo, pese al cliché, está para verla. Dos por el Dinero muestra un poco, digo, el atractivo de la película reside en mostrarte todo ese mundo de apuestas deportivas y lo loco que se puede llegar a volver alguien en ese mundillo. La dirige un hombre aquí desconocido que se llama DJ Caruso. Dos por el Dinero es la primera película que recomendamos en la butaca. La segunda es esta. Dos. La segunda se llama El Fondo del Mar, una película del año 2003 que dirige el señor Damián Cifrón, quien el muchacho que está detrás de Los Simuladores y de Tiempo de Valientes. Bien. Que, como dato adicional y pequeño, es de Ramos Mejía. Mejor todavía. Vive cerca de lo de Micaela. Voy a tocar timbre. Llega este drama con toques de comedia que, bueno, por momentos llega a ser un policial negro. ¿De qué va esta historia? Nos cuenta la historia de un muchacho que está felizmente en pareja con Dolores Fonsi, que es Daniel Hendler, que un día se da cuenta de que su chica aparentemente lo estaría engañando. Pobrecito. Entonces, el personaje de Daniel Hendler empieza a hilar datos y se da cuenta de que aquel que la está dando murra a su novia es un muchacho bastante mayor que él, que claro. Es Gustavo Garzón. ¿Qué es lo que hace este señor, este muchacho? En vez de montar un escándalo, su novia decide seguirlo a el amante de su novia para confrontar ante él. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pasan un montón de cosas. La película se sostiene perfectamente durante una hora y media y te muestra todo lo que puede llegar a suceder cuando esas dos personas se acercan. Interesante película del 2003, El fondo del mar se llama, con Gustavo Garzón, Dolores Fonsi y Daniel Hendler, aquel muchacho que habrán visto en la publicidad telefónica de Walter, ¿sos vos? No, o el del abrazo no partido, bueno, claro. Ese señor. No. Con la dirección de Damián Sinforón, el hombre detrás de Los Simuladores, Hermanos y Detectives y Tiempo de Valientes. La segunda película se llama El fondo del mar. Y la tercera es de animación, la habrás visto 500 millones de veces, pero vale la pena verla, y es esta. 3. La tercera se llama ni más ni menos que Kung Fu Panda. ¡No! ¡Otra vez con Kung Fu Panda! Una película del año 2008 de la franquicia de DreamWorks que nos presenta a el Panda Po, la voz de Jack Black, que es un oso muy fiaca de el Valle de La Paz, que trabaja como mozo en un restaurante, pero se da cuenta de que lo suyo es el Kung Fu. Justamente para eso busca al maestro Shifu para que lo instruya en el arte de meterse en el mundo de las patadas, y ahí se termina trenzando las piñas con el malo local. Ni más ni menos de eso va la historia, con Jack Black y voces de Dustin Hoffman, Angelina Jolie y Jackie Chan. Película de animación por demás aceitada, que además atrae a grandes y chicos. Si bien la frase es un poco gastada, esto es verdad. Igual con la voz de Angelina Jolie no hacemos nada. No hacemos mucho, pero... No, pero había varios, sí. Además de Angelina Jolie. También Jackie Chan. Jackie Chan, sí. Son las voces, era y... Voces. ¿Cómo? Son las voces. Y, pero bueno. No son los muñequitos, son las voces. Son las voces, claro. Pero bueno, hay que poner la voz. Hay que poner la voz. Bueno, de eso se trata. Tres películas entonces. La primera, Dos por el Dinero, el mundo de las apuestas clandestinas en Estados Unidos y una pareja que sostiene la película perfectamente. Después, localmente, El fondo del mar, la historia de un muchacho que persigue a el amante de su novia. Y la tercera, para grandes y chicos, que es Kung Fu Panda, del año 2008. Tres películas para esta noche, cuando faltan 10 minutos para que sean finalmente las 9. Esto es OK Go, Here It Goes Again. En instantes nos vamos al cafetín de Omar. Y después, pero la pucha. ¿Vamos a bailar hoy? Todo será alegría, amigos. En la noche de Oriente, esto es Fuera de Servicio. Yeah. fuera de servicio. After all the way we see, I got my hands full of machine. You can just put on line, so I got some peace of mind. Haciendo Tuk Tuk, antes era Moby. No, okay, OK Go, haciendo Here It Goes Again. Estamos en vivo haciendo Fuera de Servicio y en instantes nos vamos al Cafetín de Omar. Repetimos, las empanadas ya tienen una dueña. Así que aquellos que estén llamando, lo lamentamos muchísimo, pero ni bien terminamos de hablar con Luis, de inmediato llamó y dijo, quiero ya las empanadas. Así que. No dijo ya. No, tenés razón, dijo, ¿viste? Quiero las empanadas. Muy bien. Pero bueno. Porque ya es como muy altanero, no creo que haya dicho. Luego tiene que llamarnos. Sí, o sea, tiene que llamarnos y hablar, o quizás saludarnos. Exactamente. Así que estamos esperando que esta persona, pues si no me equivoco, es Mariana, que ha estado comunicándose con nosotros. Si querés llamarnos, que lo haga ahora. ¿Cuál es el teléfono? Ya. Si no, las empanadas las comemos nosotros. Si no, las empanadas se van. El teléfono, 4661-2611. ¿Cuál? 4661-2611. Ese es el teléfono. Ahí está sonando. Y ahí me parece que llama Mariana. Y retoma Nacho. Bien, le vamos a regalar entonces las empanadas. Sí, recordemos también de la pizzería Far West, aquí ubicada en Los Pozos 204. Sí. Gentileza. Entonces de ellos, la tenemos en línea. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Sí, ¿con quién estamos hablando? Mariana. Mariana, ¿pero cómo va? ¿Todo bien? Mariana. Dame tu nombre sin el apellido. Mariana. Mariana solo es. Lorena. Mariana. Lorena. Mariana Lorena. Lorena. Sí. ¿Y el número del documento, las tres últimas fiscas? 590. 590. Bueno. Soy la de Play. ¿Eh? Del concert. Ah, la del concierto de batería que ya había llamado antes. Con tanta bueno, Mariana. No solo voy a escuchar música. ¿Cuándo te convendría pasar a buscar las empanadas? El lunes. Bueno, pero espera, tenemos que preguntar a ver si los lunes están abiertos. Eso, bueno, ¿cómo? ¿Cómo son? No, el día martes, el día lunes. Ella los martes no atiende. Pero pregunto, ¿ella iría para allá? Sí, tiene que ir. Sí, para allá. Tiene que ir con el DNI. Y si es de libertad, tiene que ir a retirar. Y tiene que mostrarlo, sí. Obvio, no hay problema. Perfecto. Bueno, vos vas con el DNI, te presentás, la dirección, pasale la dirección, Santiago. Sí, esto es. Sí, lo conozco, Los Pozos se libera. Exactamente. Ya sos cliente. Esperen. Mariana. Sí, ahí Micaela. Gustos de empanadas. ¿Gustos? Los tres preferidos. ¿Gustan carne picante o cortada a mano? No, a cuchillo. Carne cuchillo, eso. Bueno, vamos a tratar de que Luz te las tenga preparadas como bueno, te gustan a vos. Dale, buenísimo. ¿Qué hiciste anoche? ¿Anoche? Sí. Tratando de sacar el agua de mi casa. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Se te inundó por el techo? Se rompió el techo. No. ¿Cayó granizo ya? Cayó, sí, un montón. Pero... Che, ¿y viste cómo se puso todo a las 12 del mediodía? Sí, aparecían las 12 de la noche. Los fui a buscar a retirar a mi nene más temprano al jardín porque sabía que se venía con todo. Con todo, perfecto. Bueno, vos estás, decías, en libertad. Sí. ¿Escuchás la radio regularmente? Sí, sí, escucho. Perfecto. ¿En qué zona de libertad estás? El barrio Helvecia, cerca del cementerio, por decirlo. ¿Del cementerio nuevo ese? Sí. ¿O del viejo? No, el viejo. Ah, sí. Del viejo, claro. ¿A qué hora vota usted mañana? No trabajo. No, pero ¿A qué hora vas a ir a votar? No sé, la última hora, la hora que vaya mi suegro. Bueno, pero no vayas muy tarde porque si no después va a ser un despelote. Mariana, jugate. ¿A quién preferís del programa? ¿A Santiago, a Nacho, a Juan o a mí? Y bueno, me quiero para vos, o sea que... mismo sexo, ¿no? Bien. Es bueno. Una genia. Está bien. Las empanadas van. Luis, frías. Las empanadas frías. No van, Luis. No sean así, ahora le voy a pedir a Luis que es una docena y media. Bien. Ah, dale. Perfecto. Comparto, ¿eh? Bueno, porque estamos queriendo conocer a nuestros oyentes. ¿Usted qué hace en la semana? Contanos un poco, no sé si tratar de usted o tratarte de vos. ¿Qué bueno, haces ahora en la semana? Estoy cuidando a mis hijos, estoy explayándome en eso porque tuve un bebé hace poquito, 2 meses. ¡Ay! ¡Qué lindo! Bien. Y ahora estoy justamente, acabo de bañar al más grande que tiene 5, y bueno, y el más chiquito lo bañé hace un ratito. Bien, al principio del programa estábamos hablando de los regalos del Día del Niño. ¿Qué les vas a comprar? ¿Qué vas a hacer? Y mira, no sé muy bien en realidad, porque tiene de todo este chico. Bueno, del chiquito te salvás porque todavía no tiene ni sí, noción. Sí, exactamente. Así que bueno, algo que me pida él. O sea, me iré con él mañana a caminar y veré qué quiere. Bueno, fenómeno. Qué madre bondadosa. ¿El niño en algún momento ha llevado a la hincha pelotización de los regalos? Por ejemplo, decir, mame, comprás, mame, comprás, mame, comprás, mame, comprás, me comprás. No le di tiempo, porque siempre soy muy regalona. Entonces como que capaz que me pide algo y le digo, bueno... Y así, y voy y se lo compro. Ah, no. Psicología inversa, pero claro. Ahí me cierra todo y capaz, perfecto. Mirá, me pasa que cuando voy a un kiosco, un almacén, le digo, ¿querés algo o no? Me dice. O capaz que el almacenero le quiere regalar algo, le dice, no, gracias. Así que, mira, mi kiosco tiene kiosco. Y entonces, está reacostumbrado, o sea, que no es un chico que va a un kiosco y... De todo. Cita. El sábado que viene podemos hacer el aprieto en el kiosco o no. Ya estamos comprometiendo. Si a Nacho le están creciendo los colmillos. Sí, que puedan regalar algunos chocolates o algo de eso. Algunos de nuez, ¿no? Bueno. Compartiendo. Habla con tu familiar a ver si. Ahí está. Sí, si aceptaría. Espera, el día de los enamorados. Sí. Falta un montón, ¿no? No, ya sé, pero viste que estábamos hablando también de esto. No es netamente comercial. No es negocio. Digamos, el 14 de agosto te quedás sin chocolates. De febrero. El 14 de febrero, correcto, claro. Sí. Y, sí, me imagino que sí, yo no estoy mucho en el kiosco de mi suegra. Y mi marido me compra, pero me trae si se acuerda, sí. Usted, por ejemplo, cuando se enteró que su marido tenía un kiosco, ¿le generó una excitación sobremanera? Porque yo le digo la verdad. Me dio un poquito de vergüenza porque yo iba a comprar petacas. Claro. No sé, porque como que me da vergüenza. Yo te lo digo, Mariana, y te tuteo. Te lo digo porque si yo salgo con una señorita y me dice, porque yo tengo un kiosco. Y a mí ya me pasan cosas. Yo tengo alma de gordo. Alma de gordo. Entonces, me pasan cosas y me dicen, no, pero yo tengo un kiosco y yo quiero construir una vida junto a ella. También estuvimos hablando de los suegros. Claro, bueno, eso iba a preguntar. Era difícil. ¿Conocer a la suegra fue complicado? No. Disculpame, ¿tu suegra está por ahí? No, ¿no? Claro, no. Ah, bueno. No, y escucha, pero otras radios. Ah, bueno. Claro. Bien. No, bien, pero es buenísima. Es buenísima. Como mi otra mamá. Bien, listo. Listo, ya sabemos cómo te trata. Listo. Che. Bueno. Sí, está muy bueno. No te haga precio, si no lo digo. Bueno, Mariana, te mandamos un abrazo enorme a ti, a tus hijos y a tu marido. Y pueden pasar el día. Mariana, el día que pases, el lunes o martes, preguntá por Luis. Sí. Y lleva tu documento para que él pueda comprobar tu identidad. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno. No, gracias a vos por escucharnos. Bueno, dale. Gracias a vos, diría el gran Carlitos Tevez. Sí, ¿no? Exactamente. Un abrazo enorme, che. Bueno, hasta luego. Nos gracias vemos. Por todo. Chao, no. Chao. Bueno, Mariana, en este sentido, por favor, que desde Libertad ha dejado un mensaje que ha confraternizado con Micaela Azad, ya que la ha marcado como la favorita. Micaela Azad, ¿qué sensación le sugiere esto? Por favor, adelante. La mejor. Estoy un escalón más arriba de todos ustedes ahora. Muy bien, perfecto. Con anteojos y todo. Con anteojos y todo. Me manda mensaje Julio. Mariana me dice que soy la preferida. Ya está. ¿Qué más quiero? ¿Me permite una reflexión, señor Nacho y don Lorenzo? Sí. Creo que nos tendremos que poner un kiosco, finalmente. Bien. Repeat. 4661261. Esta es la línea caliente de Fuera de Servicio. Cuéntame todo. Once again. 4661261. This is the hotline. Fuera de Servicio. Shocking Radio. Y con esta cortina de cóctel, con esta cortina que nos llama a la reflexión, con esta cortina que nos llama a la fiaca, nos estamos despidiendo. Hay que mandar muchos saludos a la gente que nos ha escuchado hoy. Quisiera, pero brevemente, decir una cosita que quizás no es del todo feliz, pero tiene que ver con el mundo de la historieta, que está en estos días bastante complicado, y el mundo de la historieta está de luto porque esta semana ha muerto el enorme Francisco Solano López, aquel dibujante que le diera vida a Juan Salvo en la historia del Eternauta. Simplemente quería decirlo, un tipo que realmente le ha dado mucho al mundo de la historieta local, publicando el Eternauta y generando sensaciones a través del dibujo. Y una sensación indescriptible para aquellos que hemos leído el cómic de Oesterheld, que ha trazado realmente líneas espectaculares. nada, simplemente la tristeza del mundo de la historieta y del arte en su conjunto, recordando al enorme Francisco Solano López, que murió el jueves pasado. Simplemente eso, decirlo, mencionarlo, nunca viene nada mal. Aquellos que no han leído El Eternauta, lo recomendamos, pero de inmediato que busquen un ejemplar que se consiguen por todos lados y por un precio más que accesible, lo que se puede llamar no un bestseller, sino algo que hoy por hoy en las escuelas creo que es de lectura casi obligatoria. Nada, paréntesis, eso. Felices también porque nos ha llamado Marina desde Libertad y ha dejado dos mensajes. Uno para que publicitemos un evento y otro como oyente. Y otro para también felicitar a Micaela. Ajá, a mí. Está orgullosa. Y a la mirador de Micaela, Julio, que todos los sábados nos manda el mensajito. Y la gente que se está comunicando en el Facebook, sí, en la página de internet. Sí. O que nos ha dejado mensaje, ¿no? En el www.fmoriente.com.ar. Exactamente, bueno, nos ha dejado saludos Jimena Jiménez Gilson, que nos escucha desde Venezuela. Bien. Desde las tierras chavistas, ella está ahí escuchándonos. También para Virginia García Seriani, que nos escucha desde Recoleta. No de Morón, sino desde Recoleta. Para Victoria Tombolini, que no es tonda. Para Nicolás y bueno, para Ricardo y mucha gente más que nos escucha a través de www.fmoriente.com.ar. ¿Algún saludo en especial que quieran mandar, enviar? Yo tengo un saludo para Fabio y todos sus compañeros de trabajo que nos escuchan todas las semanas. Eso. En el trabajo desde el blog. Perfecto. El señor Ignacio Pomari, algunas palabras para coronar este momento. Saludo a familias y amigos en general. Gracias también a la gente, a Luis, que nos ha favorecido, nos ha ayudado a unir esta comunidad, obsequiando, ¿no?, esto en su negocio. Vamos a decir de vuelta la dirección. Es Far West, la pizzería Los Pozos, 204 Ituzaingó, esquina Olivera. Aquellos interesados pueden llamar al 4458-1521. Sí, estamos invitados a comer, así que ya podemos ir pidiendo, sí, digamos, empanadas, así que. Don Lorenzo, ¿qué puedo decir? Lo que a usted le venga en el corazón. Giles, vayan a votar mañana, que así es como se defiende la democracia. ¿A qué hora? ¿A qué hora vas? ¿A la que quieres? Yo voy 8 y 10. 8 y 10. 8 y 10. Bien. Espero que no me elijan de presidente de mesa. Entonces anda a las 4 de la tarde. ¿Que no te elijan o que te elijan? ¿Eh? ¿Que no te elijan o que te elijan? No, que no me elijan, porque por ahí faltó el presidente de mesa y al primer gil que se presenta a votar lo agarran así. Venga. Anda a las 12 del mediodía. Pero yo voy a decir que no sé ni leer ni escribir. Don Lorenzo va a decir ahora por quién va a votar. No, mejor no, que iba a hacer maquillaje. No se puede. Bien. No se puede hacer eso. Lo único que le vamos a pedir a los oyentes, pórtense bien. Exactamente. Que tengan una excelente semana. Claro, pues la pregunta es, ¿por quién va a votar, don Lorenzo? ¿Quién va a votar? Será harina de otro costal, por así decirlo. Lo puedo llegar a decir el sábado que viene. ¿El sábado que viene? Bien. Perfecto. Podría ser un voto cantado, pero ya la elección pasó. No, pero si es así, no es cantado. No, sí, pero va a ser cantado por mí. Es cantado para octubre. Yo voté al... claro, cantado para octubre. Pero igual, para. De todas maneras, sí, el sábado que viene es probable... Muy probable. ¿Qué pasa? Que estemos hablando con Algunos de los candidatos. No, algunos no, con varios. ¿Qué pasa? Sí. No, vamos a tratar de hacer una conexión con alguno de los candidatos. Vamos a hacer una reapertura de programa. Claro, de campaña, digamos, el sábado que viene. ¿Sí? Sí. ¿No? Sí, sí. Quedamos entonces. Llamamos a todos, no vamos a nombrarlos, pero vamos a llamar unos cuantos. Y tenemos que hacer una campaña que diga quién va a defender nuestros intereses como oyentes. Nosotros. Exactamente. Pero nos exigen 400.000. Le vamos a preguntar a los candidatos por quién van a votar. Son unos grosos. Nos vemos, amigos. Micaela Assad, el señor Ignacio Pomari, don Lorenzo Lopinolo, Francisco Bueno ocupándose de que todo salga perfecto, y Santiago Alonso les dicen: gente, mañana voten con responsabilidad, voten a quien sea, pero voten. Y Janet nos pregunta: ¿por qué te vas? Porque a las 9 y 10 de la noche es momento de que cada quien se vaya a su casa. Amigos, pásenlo muy bien. Sábado que viene a las 7 estamos. ¡Chau! Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. las cosas que quedaron por decir.